Pues así, de esta forma tan solemne, con la orquesta completa de Hans Zimmer, que pues se ha prestado hoy a ayudarnos a comenzar este primer programa de 2025, una entrega de Sin Audiencia que hacemos en este día de Año Nuevo, en el que todo el mundo pues está pues o descansando, o tumbado en el sofá, o debajo de la cama, o vete tú a saber dónde, pero nosotros estamos en el estudio central de Contrabanda FM emitiendo en directo esta nueva edición de Sin Audiencia, que lleva por numeración, denominación, autoasignación, Sin Audiencia 1139. Es el primer programa de Sin Audiencia de este 2025, y hemos de agradecer, pues eso, a Hans Zimmer, que haya querido estar con nosotros en este día de Año Nuevo con su orquesta para pues propiciar este comienzo de programa, y también un programa que pues va a ser un poquito especial también, más que nada porque ya se cerró el año pasado, hace unas horas solamente, el plazo de la fase final de los premios Sin Audiencia de Oro. Y una vez os presente a mis compañeros de programa de esta tarde, pues quizás hablaremos y daremos buena cuenta de lo que han dado de sí esas votaciones, que han estado súper interesantes en las dos fases y que luego pasaremos a analizar. Javier Cajum, como siempre, enrollándose cuando presenta el programa, está en el micro de control con un poco de desfase mental y un poco de resaca, así que si veis que digo alguna tontería, por favor, bajarme el fader y ya está. Pero en el micro 1 tengo un apoyo especial de Año Nuevo. No solo tenemos a Hans Zimmer, sino que también tenemos a JC Hallenbeck. Francisco, buenas tardes, feliz año. ¿Cómo estás? Me alegro de que estés aquí con nosotros para ayudarnos a sacar esto adelante, tío. Vale, pues eso. Espera, ¿por cuál empiezo? Bueno, buenas tardes, buen año. Y nada, pues aquí contento y feliz de iniciar la andadura de este año tan con esta rima tan divertida. Seguro que ya habréis recibido cientos de, claro, de memes con dicha rima que vamos a tener que aguantar. Eso en el rap se llama rima antigua. Ya, pues va a ser muy antigua. Va a ser el año de la rima antigua. Va a ser muy largo. O sea, pero bueno, bien, todo muy bien. Y aquí estamos, al pie del cañón. Sí, bueno, y además tú, como eres uno de los co-perpetradores dentro del núcleo Sin Audiencia de estos premios Sin Audiencia de Oro, pues te tenemos aquí para que eso también pues nos ayudes a vertebrar y a dar los resultados de esta fase final, que por cierto pues ha estado muy interesante y que pues vamos a analizar próximamente. Tengo en el micro 2 a mi partner habitual, imprescindible. Su esponja de hoy es un rojo anaranjado, siempre limpio, brillante, y no es otro que Jordi de Sin Audiencia. Buenas tardes, Jordi, bon any, y encantado también de tenerte aquí en este año nuevo, porque yo solo no podría hacer esto, ni acompañado casi no lo voy a poder hacer, así que bueno. Jordi de Sin Audiencia, que sí. Es como si fuera un título nobiliario ya, ¿no? Sí. Caballero Jordi de Sin Audiencia. Duque. Sí, tenemos aquí el condominio de Sin Audiencia, que va desde las tierras del norte hasta las del noreste y que linda con un río, y pues este es tu parte de, no sé, tus tierras. ¿Hay muro tu también? Condado. ¿Hay muro? Bueno, seguramente, sí. por el este hay un muro. Perfecto. Pues nada, desear a todo el mundo feliz año y a ver cómo se presenta este... Esperemos 2025. Sí, que además decir. Eso que no es una obviedad, pero no sé si os habéis dado cuenta que vamos camino de zamparnos un cuarto de siglo XXI ya, y que todavía pues eso, los coches aún no vuelan, tienen baterías de litio y son eléctricos y no sé qué, pero siguen sin volar. O sea, yo estoy un poco frustrado con el futuro presente. Yo lo de Blade Runner ya ha quedado súper atrás. Hemos pasado también cuando el condensador de flujo hizo que volviera, sí, Marty McFly, o sea que realmente estamos rebasándolo todo, y ni coches voladores, qué va, tío, ni patines que se sustentan, que floten, sin ruedas, sí, sí, nada, sí, nada, o sea, todo mentira. O sea, fucking ciencia ficción que nos ha vendido muchas motos y nosotros aquí esperando como bobos. Yo podría decir que igual cada vez que vengo aquí a Barcelona empiezo a ver mucha gente que parecen simios, no sé, Sí, y otros Walking Dead, sí, bueno, me refiero vale, que hay un poco de todo. Estamos pero simios más que físicamente en el comportamiento, ¿eh? O sea, ah, no, sí, por fuera parecen personas, todo, pero por dentro son, exacto, animalicos. Sobre, sí, todo si van en bicicletas o patinetes, el tema simio se multiplica, a ver, sea, yo, exponencialmente. Si por un lado el tema de eso, de la tecnología voladora, no ha estado a la altura de los logros conseguidos en la ciencia, sí que es verdad que a efectos, digamos, de desarrollo social, sí que tenemos megalópolis caóticas como las que nos anunciaban las distopías del siglo XX, y que a eso sí que estamos yendo, o sea, eso sí que, bueno, lo tenemos un poco por la mano, ¿no? Yo creo que este ya puede ser el año donde veamos Soylent Green. Seguramente. Pues vamos a probar unas galletitas de nueva marca que van a salir este año, a ver si están ricas o no. Y además eso, que hay que hacer reciclaje. Este planeta se va a sustentar por el reciclaje, si no, no se sustentará. Colapsará. Pues, vamos rápidamente con lo que nos ha dicho la sinaudiencia. Vamos. Nos ha dicho muchas cosas. Chemis nos dice en el libro de visitas: lo primero, desear un próspero y feliz 2025 a toda la sinaudiencia y a esos dos grandes que están al frente. Gracias por hacernos más ameno un año más. Comienzo con Las Jaurías, película marroquí de 2023, primera película de su director, Kamal Lazrak, y que fue premiada en Cannes en una de sus secciones, y es una crudísima película con actores amateurs que cuenta la noche de dos personajes, padre e hijo, a los cuales les hacen un encargo y las vicisitudes que pasan para poder realizarlo. Es brutal en cuanto a cómo refleja la crudeza del bajo mundo marroquí y un viaje a un infierno que es una realidad en muchos países del tercer mundo. Y aquí está muy bien contado. Chad Gets the Axe, película de 2022, que es el primer largo del director Travis Bibble. Debo decir que este Chad Gets the Axe, uh-huh, es un hashtag. O sea, lleva una armadura delante, vale, y luego está todo escrito de corrido. ¿Vale? Chad Gets the Axe. Viene de hacer cortos, uno con el mismo nombre que el de la película y del que sale esta, y que se puede ver en YouTube. Aquí lo que se narra es la transmisión en vivo de un grupo de influencers encabezados por Chad, que habitualmente hace vídeos de bromas pesadas, y van a una cabaña en el bosque donde hubo un asesinato. Y claro, la cosa se va a poner muy fea. Pues sí, no me esperaba mucho, pero la película cumple y tiene un metraje ajustado de 83 minutos. Muy bien. Y Chime, o Chime, película japonesa de 2024 de Kiyoshi Kurosawa, director de grandes películas como Cure, Pulse o Retribution. Un chef que da clases tiene un alumno que comienza a comportarse de manera extraña, pues dice oír un sonido que otras personas no oyen. Eso será el comienzo de una serie de comportamientos extraños que comenzarán por este alumno y seguirán por este chef y otras personas. Es un mediometraje de 45 minutos que consigue crear una atmósfera bastante perturbadora y malrollera, donde en ningún momento sabemos qué está sucediendo y por qué de estos extraños acontecimientos. Quizás algo lenta, como muchos productos japoneses, pero creo que consigue crear con poco presupuesto un buen trabajo. Hombre, pues que con 45 minutos sea lenta. A ver, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, con todo el cariño a esta reseña de Chime, pero es que este mismo director es el director de Cloud, que es una de las pelis para mí más fallidas de este pasado año 2024, que se pudo ver en Sitges, que fue vendida convenientemente por sus propagandas y que luego resultó ser un poco castañera, pero bueno, en fin, como también Sitges queda cerca de las fechas de las castañas a final de octubre, pues bueno, no pasa nada, oye, castañas vendemos. Abrazos también para ti, Chemix. Abrazado. Y luego muchos comentarios en este último programa, en el 1138. Joder. Empezamos, bueno, nos ha dejado un comentario muy raro un tal Shaq, que solo ha dejado ese. Por la voz rara que tengo yo la grabación. Silbido de muerte. No, vale. Ruido de fondo. Igual tiene mucho ruido de fondo. Os quiere hacer callar. Pues llega tarde. Joder, dos horas y pico hablando. Vale. Con la SH. O sea, solo esos. Perfectamente estructuradas en cuatro párrafos. No tengo mucha idea. Quizás se quedó dormido encima del teclado, ¿no? Y quedó ahí en el rollo. Pero bueno, yo qué sé. Cosas que pasan con el internet. Sí, porque esto de cambiar la letra y cambiarlo por si hay un mensaje oculto... Tiene su complejidad, ¿eh? Le daremos unas vueltas a ver si descubrimos algo. Hombre, se lo puedo pasar a mi hija que se está... Es criptógrafa. No, pero tiene varios libros de este estilo. Vale. Y ha tenido que sudar sangre más de una vez. O sea, con los acertijos del abecedario, ¿no? Sí. Y además con mensajes criptográficos, con símbolos y cosas. Y a la hora de traducir, o sea, hay que fijarse mucho. Cosa que su padre no puede hacer. Con lo cual, todo lo que pueda fijarse ella, perfecto. Por supuesto. Edenoz nos dice: cuatro veces me dormí en la segunda hora de Nosferatu, en sala y versión original. Pues bueno, de noces casi récord, ¿eh? Bueno, ahí eso es que tenías igual un poco de sueño, ¿eh? No sé. Luego, Juan Antonio Coronilla nos dice: buenas nuevamente. Pensaba que esta semana descansarías por ser el día de Navidad, ¡buah!, así que me llevé una grata sorpresa al recibir el aviso de este nuevo programa. Vayamos al grano, que esta semana viene fuerte con lo nuevo de Robert Eggers. Uh-huh. Sobre Nosferatu fui al cine a verla el pasado sábado y me ha encantado. Sin ser la mejor película de Robert Eggers, que, lo cual es complicado siendo un remake, sí ha sabido plasmar con gran acierto su visión del clásico atemporal de Murnau, manteniendo la esencia de la obra que ha sabido darle su toque personal, creando al vampiro más terrorífico del cine. Y es que el maquillaje y representación de Nosferatu encarnado en la piel de Bill Skarsgård me parece una maravilla. Pues sí. De las versiones anteriores, en especial la de Werner Herzog, se me hacía demasiado caricaturesco y no lograba provocar el terror que se suponía que ha de darte la aparición del vampiro. Cosa que en la de Eggers lo logra con creces. Cada aparición de Bill Skarsgård es simplemente terrorífica. Del resto del elenco cumplen, pero ante la imagen y fotografía de la película todos quedan eclipsados. Veremos cómo nos sorprende con el remake de Dentro del Laberinto, que solo hace unos días que se ha confirmado como su nuevo proyecto. Bueno, me va. Para Jordi, comentarle que le dé una oportunidad a El Faro, de Robert Eggers. Bueno, supongo que también para Javi, que también para mí la ha visto. También. Sí. Evidentemente, con una película de dos personajes encerrados en un faro, no puedes esperar que la película tenga un ritmo de la película de una película de Michael Bay. Pero es que es una película tan potente en todos los aspectos que nunca será una pérdida de tiempo. Sí que es verdad que no es una película para desconectar el cerebro, pero para nada es aburrida. Tiene tantos matices a nivel visual, sonido y actoral que es imposible que no te guste. Es que Jordi, ya sé por qué creo que no he visto todavía El Faro. Es porque, a pesar de no haberla visto, me recuerda mucho a La piel fría, porque La piel fría también ocurre en una isla con un faro. Entonces digo, hostia, pero si la vi hace poco cuando salió El Faro, ¿eh? Y dije, pues bueno, yo qué sé, también, pero ya caerá, yo qué sé. Aunque sea solo por ver la cara de Willem Dafoe surcada por sus relieves faciales tan gráficos e interesantes, pues bueno, yo qué sé. Debo decir que yo también he visto Nosferatu. Fue hace una verla. Y es que me ha sorprendido una cosa. A ver, esto es un pequeño spoiler, porque todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza de que la nueva recreación de Nosferatu, aparte de no parecerse al Nosferatu de Murnau, sí, tuviera bigote. Y pelillo así un poco por arriba, bueno, también. Sí. Dejando eso aparte. Entonces, teniendo en cuenta que Nosferatu significa no muerto, y que es un no muerto, lo cual puede deteriorar su aspecto físico. Por supuesto. Nadie se ha dado cuenta del parecido del Nosferatu que encarna Bill Skarsgård con los relieves y grabados de Vlad Tepes. ¿En serio? Bueno. O sea, he escuchado análisis del puto Nosferatu en 30.000 sitios, yeah, y nadie se ha dado cuenta de eso. O sea, a mí me parece de cajón. Sí, además... Quizá porque me trajeron un recuerdo de Rumanía, que es del castillo de Drácula, sí. Es un grabado, un bajorrelieve, sí, de Vlad Tepes. Con su bigotito. Hombre, y es que yo lo vi y dije, joder, me parece un pedazo de homenaje. A ver. Y más en un apócrifo. Pero bueno, yo, no sé, la gente pues yo, sinceramente, no debe conocer los grabados de Vlad Tepes, o no sé a qué mí, pasa. A mí la recreación del Nosferatu de Eggers, lo primero que, y creo que lo dije en el programa anterior, lo que me deja es una sensación de que es un tipo muy antiguo. Que la acción transcurre en el siglo XIX, pero ese pavo lleva unos cuantos siglos ahí dando tabarra ya. A su nivel. Entonces, claro, aparte de que está muy deteriorado, guarda vestigios estéticos de épocas pretéritas, ¿no? Y eso implica esa casaca que lleva, el bigote, yo qué sé, tío, es que le da ahí un toque que, pues eso, antiguaya, indeterminada, ¿no? Solo te digo, Vlad Tepes, Sighisoara, Rumanía, 1431. ¿Te parece suficientemente antiguo? Por supuesto. Vale, ahí dejo la reflexión. Venga. ¿Cuánto se pone a repartir? Hombre, no, es que me parece, o sea, mucho analista de estos que hacen el reel de Instagram o que se ponen en Twitter y tal, y luego les daría con la mano abierta y les diría, anda, y los como el Batman, ¿no? Así, y ponte a ver cine clásico y aprende de algo. Y mira también alguna cosa de historia, porque, exacto, hijo, de verdad. Bueno, que me estoy cegando. No te preocupes. Sigo con Jordi. Estamos aquí para que veas la luz. Sigo con Juan Antonio Coronilla, que decía he visto dos películas que creo que se pasaron por el pasado Festival de Sitges, pero que de terror o fantástico tienen nada o poco. Por un lado está Night Beach, de la directora Mariel Heller y interpretada por Amy Adams. Es un viaje algo surrealista donde una madre agotada por los cuidados que requiere su bebé y desconectada de su esposo y de su vida anterior, comienza a pensar que se está convirtiendo en un perro. Es una metáfora interesante sobre la maternidad, donde lo mejor es la gran actuación de su protagonista que le ha valido una nominación a los Globos de Oro. Y la otra película es Bookworm, del director canadiense Ann Timpson, el de Ven con papá, y protagonizada por Elijah Wood. En forma de fábula tenemos una entrañable película familiar de aventuras que nos lleva a contarnos la relación entre una hija y un padre inexistente al que acaba de conocer después de que su madre entrara en coma tras un accidente doméstico. Elijah Wood es un mago fracasado que viene a cuidarla y accede a llevarla de campamento para encontrar una bestia mitológica conocida como la Pantera de Canterbury. Hola. Es una fantasía infantil con algún toque de humor negro. También pude ver El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, la película de animación dirigida por Kenji Kamiyama y que expande el universo de la genial saga de Tolkien y Peter Jackson, que produce la cinta. La historia nos transporta 183 años antes de los eventos de la trilogía original y narra el destino de la casa de Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan. Uno de los puntos más destacados es la estética visual. El estilo de animación, influenciado por el anime, se diferencia del estilo de las anteriores adaptaciones y, aunque puede no ser del gusto de todos, aporta una nueva capa de dinamismo y de acción. A mí me ha gustado mucho. Y dentro del terror voy a destacar Mind, Body, Spirit, una película de metraje encontrado. ¿Que la has visto? No, es una película que llevo persiguiendo desde hace tiempo, que la tengo apuntada en mi lista de cosas que debería estar viendo, y mira tú por dónde, pues este señor la ha visto antes que sí, yo. Sí, Juan Antonio es que se mete mucha caña, pero ya voy a... Gracias por el recordatorio, Juan Antonio. Voy a seguir un poco buscándola a ver si la puedo reseñar dentro de poco. Va. Bueno, pues dice que Mind, Body, Spirit está dirigida a dúo por Alex Hens y Matthew Merenda, y aquí tenemos a una aspirante a influencer con un canal de yoga en YouTube que encuentra una habitación secreta en la casa que heredó de su abuela. Allí encontrará un libro que pretende utilizar para sus clases. Pero lo que no sabe es que jugar con ese extraño manual traerá consecuencias terribles y despertará fenómenos y presencias que permanecían dormidas. Sencilla pero muy potente en lo visual y con algún susto bastante logrado. La recomiendo si os gustan este tipo de pelis. Ya me acuerdo por qué no he conseguido verla. Porque cuando buscas algo con este título, te sale de todo menos la película. Ese es el problema que tiene esta película. Entonces, claro, pones Mind, Body, Spirit en cualquier buscador de internet o de películas o tal, y te salen eso, de documentales, cursos de yoga, pues eso. Bueno, si lo acompañas del año a la película, a lo mejor, o el nombre de los directores, pues igual tienes más suerte. Pero ya te digo que estaba jodido, tío. Está pero bueno. Seguiré investigando. Mira a ver cuál es el título en castellano, igual como seguro que le han puesto... No creo que esté traducida. Esta ni la han distribuido por ahí. Le podrían haber puesto un nombre así como La Sombra del Yoga o algo así. Sí, de todas formas, sabemos que película con grimorio es película que normalmente compramos. Sí, además venimos de ver a Nosferatu con grimorios también. O sea, que nos encanta que Nosferatu lea grimorios. Seguimos con la película finlandesa Heavier Trip, que es la secuela de Heavy Trip, dirigida en 2018 también por los directores Juso Laatio y Jukka Wittgren. Esta segunda pudo verse en la sección Midnight Extreme del Festival de Sitges de este año. Aquí tenemos al grupo de black metal Impaled Rectum, o sea, recto empalado en su traducción. Están en la cárcel después de los hechos acontecidos en la primera película, pero deben escapar cuando el padre del guitarrista cae enfermo y su negocio familiar se enfrenta a la demolición. Reciben una oferta para tocar en el Wacken de Alemania, que es un festival muy famoso, pero deberán escapar e ingeniárselas para llegar a tiempo al concierto. Es una secuela divertida y si te gustó la primera debes ver esta segunda parte. Además tiene un cameo de una banda de metal japonesa de tres chicas que está teniendo bastante éxito actualmente. Y para terminar por esta semana quiero destacar el estreno de Pedro Páramo, una película que ha pasado casi desapercibida por Netflix y que me ha resultado una grandísima sorpresa. Estamos en el debut de la dirección, del mexicano Rodrigo Prieto, quien de primera igual no suena de nada, pero que si te digo que es el director de fotografía de películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel, Beautiful de Alejandro Gómez Iñárritu, 8 millas de Curtin Hanson, La última noche de Spike Lee, Alejandro Magno y Wall Street, El dinero nunca duerme de Oliver Stone, Deseo, Peligro y Brockman Mountain de Ang Lee, La sombra del poder de Kevin McDonald, Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar, Argo de Ben Affleck, Barbie de Greta Gerwig y sobre todo las últimas películas de Martin Scorsese como El lobo de Wall Street, Silencio, El Irlandés y Los Asesinatos de la Luna. ¿Cómo se puede trabajar tanto en una sola vida? O pues sea, eso. Por favor. Pues Rodrigo Prieto, la verdad es que... Se ha metido caña el hombre. De director de fotografía pasa a su primer largo. Qué ¿vale? Grande. Como veis, con este currículum había que darle una oportunidad a esta cinta que adapta la famosísima novela de Juan Rulfo con guión del español Mateo Gil, guionista habitual de Alejandro Amenábar. Sí. Es una película que invita a la reflexión y que requiere paciencia y atención por parte del espectador. Si eres un admirador de la novela o buscas una experiencia cinematográfica diferente, Pedro Páramo te ofrece una inmersión en el mundo mágico y desolador de Comala. Rodrigo Prieto debuta con una adaptación que juega entre el terror, el drama y el realismo mágico. Visualmente es poderosa y me ha sorprendido gratamente. Nada más por esta semana, como siempre, agradeceros vuestro trabajo y desearos feliz año nuevo. Saludos desde Sevilla, como siempre, Valar Murgulis. Pues Valar Duaeris, Juan Antonio. Sí, tío, y gracias por esa retahíla de recomendaciones, referencias y análisis, porque es súper enriquecedora. Vacío Zono 3, que nos dice, Javi suena como si estuviera en conexión telefónica. Tal cual, sí. Sí. A ver, no, no lo estaba, ¿eh? No lo estaba, estábamos juntos, lo que pasa que un micro que no sonaba como tenía que sonar. Exacto, bueno. Que tenía, es un micro que tiene ya incluido el filtro de llamada telefónica. Sí, entonces, directamente. Lo tenemos que marcar en el, digamos, en la bolsa de micros que tenemos en contrabanda para usarlo cuando queramos emular llamadas telefónicas sin tener que hacerlo, pero bueno. Cosas del directo también, chavales, chavales. Ese hubiera ido bien para ciertos especiales antiguos. Sí, ya te digo. Di que también eso, los filtros que tenemos de los softwares de análisis de audio también están muy bien, ¿eh? Feliz año a toda la sinaudiencia. Fuerte abrazo, par de dos. Como propósito de año nuevo, intentaré escribir más en el libro que lo tengo abandonado. ¡Olé! Pues muchas gracias, Baci. Y tenemos a Juan Tu que dice... Hola, lo primero desearos feliz año 2025, esperando que sigáis con la misma actitud, ganas y buen rollo de siempre. Gracias por tantos buenos momentos que me habéis hecho pasar a lo largo de este año. Ya he visto las dos pelis de Sonic anteriores, y sí, son mezcla de imagen real con personajes de animación. Son películas con mucha acción, con ritmo frenético y con bastantes momentos de humor y sarcasmo. Me resultaron bastante divertidas, y Jim Carrey lo borda como Dr. Robotnik. Además, quería comentar un par de visionados. Christmas Body Christmas, del amigo Joe Begos. Previsible, aburrida, con poco gore y personajes con cero carisma. Se hace larga, no llegando a los 90 minutos. Pasa directamente a la categoría de truñaco. Joder, no le gusta este. No le ha gustado. No, pues, a mí también me ha dado esa sensación. Pues como hayas visto la de este año 2024, vas a flipar. Si esa te pareció mala, quiero decir. Y Emilia Pérez, no sabía lo que iba a ver. Solo sabía que iba del jefe de un cártel de droga mexicano que se quiere convertir en mujer. Y después de salir del cine, tampoco sé bien lo que vi. Es una mezcla de géneros de lo más diversa. Puede definirse como un narcoculebrón de cine negro con factura de musical. Está siendo una cinta muy controvertida por ser tan peculiar. Yo solo puedo decir que me atrapó de principio a fin, llevándome por una montaña rusa de emociones intensas de todo tipo. Tiene una fuerza visual que impacta y las actuaciones son de sobresaliente. A pesar de sus dos horas largas, mantiene el interés en todo momento. La parte musical es diferente y contribuye al desarrollo de la trama. Incalificable e inclasificable. Toma. Es como cuando sales de un restaurante estrella Michelin, que quizá no sabes bien lo que has comido, pero te ha gustado la comida. Quizá incluso te has quedado con algo de hambre, pero has probado ricos platos innovadores. Además, te han dejado... Platos que no probarás nunca. Sí. Además, te han dejado el bolsillo temblando, pero sales pensando que no solo has ido a comer, sino que has ido a vivir toda una experiencia. Claro. Pues esto ha sido esta peli para mí, toda una experiencia. Y bastante más baratita que el restaurante de Estrella Michelin. Por último, decir que ya participé en las votaciones de fin de año y que ante la idea de camiseta sin encera, rotundo sí. Abrazos para todos. Pues ya iremos hablando, fuera de micro, digo, Jordi, de esto de, del merchandising. Sí, porque esto está... Está caliente, esto está caliente. Y luego Franz nos dice, hello compañeras, ante todo millones de gracias por el esfuerzo de conectaros vía cualquier canal para que vuestra audiencia podamos evadirnos en estos días de familia y papeos non-stop. Amigas, tenía la intención de poner mi comentario sobre Nosferatu de Eggers, pero el señor Coronilla lo ha dicho también, que solo puede decir que estoy en su equipo totalmente. Y nada de lo que diga va a mejorar lo ya comentado por él y Javi. Así que solo comentar que salí del fenómeno extasiada. Bien. Jordi, me has creado la necesidad de ver la peli de Gens. Me pondré las gafas de relax y una birrita al lado que creo que la requerirá. Besos y abrazos para todo el equipo y escuchantes. Os deseo lo mejor para este 2025 y un Valar Morghulis de salida hoy más que nunca. Si os quiere y os respeta con la misma intensidad, compañeras. Pues Valar Duaeris, Franz. Igual, Franz. Y ahora sí, vamos a pasar a los estrenos antes de... Estrenos que vienen hoy mismo. O sea, vienen en día 1. Yo no sé en qué día vivo, es miércoles, es fiesta, es viernes, vienen antes, pero es lo que ha pasado después. Durante todas las navidades. Vinieron el 25, que era miércoles, exacto. Vienen ahora el 1, que es miércoles. No sé si ya para Reyes, como es el lunes, que es 6... Es muy raro también. ¿Vendrán para el 8 o vendrán para el 10? Ya, tío. Ya lo veremos. Qué follón. Sobre la marcha. Los estrenos. Y además eso que hoy vamos a... Pues eso... poder comprobar que viene a estreno una película que ya hemos comentado y que quizás hubiera sido mejor también, por su temática, estrenarla el día 25, ¿no? De que quizás hubiera acompañado un poco más la temática religiosa, navideña y esa mierda. Sí, pero bueno, yo que sé. El tema religión es monoteísta. En ¿no? Año Nuevo también está bien ponerse delante de películas como Heretic. Correcto, viene Heretic, que hablamos de ella pues hace dos programas, exacto, en el 1137. Tal cual. Entonces, pues os remitimos directamente a que... veáis ahí lo que nos pareció. Sí, con un triángulo actoral tremebundo formado por Hugh Grant, Sophie Thatcher y Chloe East. Brutales las tres. Y luego tenemos pues una película americana de casi dos horitas, dirigida por Hans-Peter Molan, que se llama Absolución, Absolution. Y donde tenemos aquí al señor Liam Neeson junto a Ron Perlman, y un elenco de actores más jóvenes como Frankie Shaw, Daniel Diemer o Yolanda Ross, uh-huh, en que nos cuentan que Neeson es un curtido gánster que descubre que está empezando a perder la memoria. Entonces decide enmendar las cosas con su hija y rectificar los errores del pasado antes de que sea demasiado tarde, de que ya la memoria pues ya no le permite hacer eso. Pero bueno, estamos en lo de siempre. Las garras del mundo criminal, claro, no pasado, le van a dejar irse tan fácilmente. Ay, que se me ha olvidado que maté a este y ahora viene ahí el cierto, hermano menor a vengarse, yo qué sé. O sea, vale, esta es un estreno. Luego, ¿es posible que haya otra película de Liam Neeson que pase una cosa muy parecida? Sí, o que quizás... Porque yo la he visto. Yo he visto una película de Liam Neeson haciendo de asesino, ya digamos, ya curtidito. Sí. Que empieza a tener problemas con la memoria. Pues tendrías que mirar el título a ver si se parece a Absolución o no. A mí... Estoy hablando hace ya, o sea, el suficiente tiempo como para que no me acuerde. Pues es para decir, no acordarte tú, que tienes ahí ese disco duro mágico. Hostia, que yo esta la he visto, pero hará, yo qué sé, un año y pico, ya. Posiblemente haya algún argumento que se le parezca. Yo simplemente quería decir que el Hans-Peter Molan, el director de esta nueva película de Liam Neeson, es un director noruego que también realizó con el propio Liam hace unos años, en el 2019, Venganza bajo cero, que pues era una película pues como dentro del de encasillamiento título español negativo de Liam Neeson, que en su versión original era Cold Pursuit, persecución congelada, por llamarlo de alguna forma. Pero aquí la llamaron para vincularlo con las últimas interpretaciones, digamos, encasillantes de Mr. Neeson, pues que llevara la palabra venganza por algún sitio, ¿no? Entonces es este mismo director noruego que también pues ha hecho fuera de Noruega pues alguna película más, y que allí lleva también pues alguna entrega de la saga Los casos del departamento Q, que es una saga de pelis policíacas de allá, de este estilo noruego, uh-huh, y que también pues ha estado picoteando. Me refiero que es un tipo que tiene bastante experiencia desde los 90. Lo que no sé es qué tal estará esta Absolución y si tendremos a Liam desencasillándose o no. O sea, eso ya no os lo puedo decir. Yo veo que hay una película de 2022 que se llama Memory, que aquí la llamaron La memoria de un asesino. Podría ser esa, igual. Dirigida por Martin Campbell, donde Liam Neeson salía con Guy Pearce y Mónica Bellucci. Joder. No sé si sería esta. Tiene y que está basada esta en una película belga de 2003 que se llama The Zack Alzheimer. Con lo cual, tiene muchas posibilidades de que este asesino a sueldo tenga un problema de memoria. Y además, por el año que dices... O sea, y llamándose eso... Memory, pues... Vale, pues desde hace un par de años... Sí, Martin Campbell, esto es un pedazo de director también para... Bueno, gente haciendo películas parecidas. O sea, este hizo bastantes Bonds, ¿no? Hombre, este hizo para mí dos de los mejores, que son el GoldenEye y el Casino Royale. Uh-huh. Y luego tiene alguna que otra más así de acción que estaba... Luego tiene una que es un poco especial, que hay, yo sé de gente que la odia, pero que a mí me gustó en su época, que es Límite Vertical. Aquella de en el K2 de un grupo, de un rescate que tienen que hacer a unos que han quedado arriba casi en la... En la colgadicos. Bueno, metidos en una especie como de cueva, uh-huh. Después de una avalancha, entonces tienen que ir a rescatarlos y van con nitroglicerina, pero que está un poco... tiene problemas con el sol. Yo debo decir que fue el que hizo Las del Zorro con Antonio Banderas, y luego que tiene, para mí, una luz que no todo el mundo la ve de luz, que a mí me gustó, siendo una serie B, que se llama Escape de Absalom. Hombre, con el Ray Liotta. Por supuesto. Y el Lance Henriksen. Ostras, que a mí sí. Es una película que, siendo la serie B que es, me gusta. Más era de la Gaylan Hart, me parece que era la productora, si no... Sí, pero si además este director... Pero, claro, está la sombra. Es que es el director de Linterna Verde. Exacto, de una de las películas de superhéroes más gañana de la historia. Todos tenemos un pasado. Exacto. Ya está. Pasado, tenemos que dirigir películas... yo qué sé, fallidas o que son encargos. ¿Y si hubiera ¿no? sido un éxito? Es que claro. Ahora estaremos diciendo, mira, el que sacó a DC de bueno. No, el que sacó a Ryan Reynolds a pasear, poco menos, porque entonces Ryan Reynolds no era nadie. O sea, era un bocachancla que no le hacía gracia a nadie. Y fijaos dónde ha llegado ahora. Pero si Ryan Reynolds no ha hecho más que las tomas falsas de Deadpool, reírse de sí mismo con Linterna Verde. Hombre. O sea, hay que verla solo por eso. Para tener las referencias. Pues bueno, pues con esto en los estrenos, yo me iría para estos resultados de la novena edición. Vamos, sin audiencia de oro, nuestros premios que cada vez van a más. O sea, subimos en numerología, subimos en participación. Sí, sí, sí. Tenemos también pues resultados variados, aunque ya lo vamos a comentar más concretamente. Pues hay algunos títulos que han dominado en diferentes categorías. Que de las 14 categorías, si mal no recuerdo, pues hay algunas producciones que repiten premio. Y de hecho, pues ha habido incluso algunos empates en primeras y segundas posiciones. Me refiero que esto lo que da, digamos, como conclusión es que ha habido mucho juego, ¿no? Sí, pero también da que la gente ha sido consecuente. Porque, ya lo veremos, sí. Películas estaban en más de una categoría. Es lógico que si ganas en una categoría importante, luego si estás en una categoría menor también la ganes, porque si no, no tiene mucho sentido. Uh-huh. Entonces, la gente ha sido bastante consecuente en sus votaciones. De todas formas, a propuesta de Francisco, este año vamos a empezar de atrás para adelante, de las categorías. No es que sean menos importantes, todas son importantes, pero vamos a acabar, la última categoría que diremos será la primera, claro, que se votaba, que era la de mejor película. Esto los de los Oscars lo hacen también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Es Oscar puro clickbait. Exacto, Cliffanga. Pues, vamos, Cliffangas, ¿por cuál empezamos, pues? Bueno, audiencia de oro 2024. Pues estamos en el mejor edición de Festival de Género. Vale, que no está mal para empezar, ¿eh? O sea, como si fuera una categoría secundaria. Es muy importante los festivales a los que vamos a nutrirnos. Sí, lo que pasa, ¿no? Claro, salen 3-4 y hay algunos que casi ni han votado, pero claro, hay algunos que pusieron varios. Y claro, cuando hay que elegir papá, mamá, pues casi siempre sale papá. Bueno, digamos que aquí no ha habido una sorpresa, ¿no? No, pero aquí debo decir que pasaron el corte, porque hubo, exacto, mucha atomización de todos, claro, los festivales hechos por toda la península. Evidentemente, porque cada vez hay más festis y eso, sí, mola mucho también. Y entonces pasaron el corte, pues el Berretín, Alfantos Freak, Terror Molín, Semana de Donostia y Sitges. O sea, 5 en total. Sí, 5 en total. Que está muy bien. Entonces vamos a decir los 3 primeros clasificados. Vale. En tercera posición... Uy, espérate, porque yo había pensado solo en el campeón. Yo soy así de... Vale, yo los tengo también, si necesitáis. No, yo los tengo apuntados, pero lo digo para que ya que vale, este vale, hombre vale. Se ha currado... El sí, tema. Bueno... Si quieres lo digo yo, ¿eh? No, en tercera posición tenemos a la Semana de Donostia. Exacto. Correcto. En segunda 8,89%. No voy a decir el tanto por ciento de todas, porque si no nos podemos... Sí, porque yo lo tengo redondeado al 10% en mi documento. Y luego tenemos en segunda posición Terror Molins. Olé. Y como he dicho yo, papá, que es Sitges. Claro, Mr. Kong sigue ahí, pues que su sombra es larga, es extensa. De hecho, se ha llevado casi el 60% de los votos. Sí, o sea, sí. Que a ver, realmente... o sea, es lo que hay. Si hay una diferencia tal, es por algo también. O sea, por mucho que le queramos sacar cuerda a la cuestión, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Y para hacerle sombra a Sitges, pues igual hay que irse a un festival internacional también. Pero del Estado, o sea, seamos realistas, por presupuesto, por volumen de títulos, O sea, yo qué sé, pues es lo que hay, ¿no? Aunque yo he de reconocer, aunque no debería hablar de mi tendencia de voto, siempre intento hacer una compensación, ¿no? Hacia los festis en los que mejor me lo he pasado al final, ¿no? No los que son más potentes organizativamente hablando. Pero bueno, Sitges es el ganador del Sin Audiencia de Oro. Recibirá el premio, pues, Ángel y Mónica, que vendrán a recogerlo después del programa. Sí, correcto. Mejor obra literaria. Ahí, ¡ole! Aquí han pasado el corte tres obras. No está mal. Y además una de un amigo del programa. Para lo poco que leemos, Stephen King. Es uno más amigo. Es uno más amigo que Stephen. También es antiguo, es amigo, pero por delante está el amigo José Luis Pascual y Fontichi. Exacto. Stephen, José Luis, un saludo a los dos. Y Emilio Hueso también lo podemos también saludar, porque además era su primera incursión, creo, en el terror, porque yo me he leído de su trilogía de Transcrepuscular, que es fantasía, y ciencia ficción, me he leído el primero y estoy empezando el segundo, pero ha tenido una incursión también en el terror con el libro Naturaleza Muerta, que es de este 2024, Stephen King con un libro de... novelitas de cortos, de episódico, que era Si te gusta la oscuridad, y José Luis Pascual con el libro Conocerás el mar, esa ancha tumba. Sí, señor. Un libro que además yo personalmente tengo pendiente de reseñar, que de hecho pues ha participado en los premios sin que le hayamos reseñado la publicación a José Luis, pero que espero que en los próximos programas de enero pues se salde esa pequeña cuenta. Pues venga, ¿cómo han quedado estos? Pues a ver, porque tú has dicho tres y yo estoy viendo cuatro. Entonces, ¡hola! ¿En libros? Sí. Pues yo solo tengo tres también. Lo que pasa es que igual uno tiene doble línea, igual. Ah, aquí hay una que no existe. Pero pues, vale, hay un libro que no existe. No será un grimorio. Uno de esos libros raro, que no existe. ¿No? Tú sabrás. ¿Tú has programado? Yo no he programado nada. Esto lo hace Google. Google. Pues no le hagas publicidad encima, que lo hace mal. Vale, pues es broma. Entonces tenemos que tirar pues a... tercera posición. La tercera, Recordarás el mar. No. La tercera, Naturaleza muerta, de Emilio Hueso. Cierto. En segunda posición, Conocerás el mar, esa ancha tumba, de José Luis Pascual. Sí. Y ha ganado con un 67,9% Si te gusta la oscuridad, de Stephen King. Es que Stephen King es mucho Stephen King y bueno, yo qué sé. ¿Qué vamos a decir de nuestro querido Stephen? Simplemente que yo me he puesto manos a la obra y ya he empezado, por fin, El misterio de Salem Slot. Ya llevo 50 páginas. Bien. Ya va siendo hora. Tenemos la categoría Mejor monstruo o criatura. Que aquí había pues también conceptos un poco volubles, ¿no? Porque y lo veremos porque... Sujetos a interpretación variopinta. Claro, las candidatas que han pasado el corte han sido, por un lado, Godzilla. Vale, que es un classic monster de Forever. Porque además ha tenido dos películas este año. Exacto. Luego, por otro lado, Lilith, que es la tiburona protagonista de En las profundidades del Sena. Mira tú, ¿por dónde? Un tiburón con acento francés. La gente se ha acordado de Lilith criatura, claro. Bueno, es que, pues claro, si le han, digamos, marcado viendo la película, pues ¿por qué no? Claro. Hemos tenido a Alien, hemos tenido a Romulus, ¿no? Romulus. Hemos tenido La sustancia, claro. No vamos a decir qué criatura aparece porque es un pequeño spoiler, sí. Pues La sustancia. Sí, porque además como es una sustancia, es mezcla. Y hemos tenido, como no, a Art the Clown. Exacto. Que ha venido con ese Terrifier 3 y que ha estado pues en todos lados. Ha estado en todos lados y de hecho, no lo voy a decir ahora porque lo tendré que decir después, pero eso, que quizás pues tendremos que hablar luego de Art the Clown cuando lleguemos al final de las categorías. Pues, ¿qué nos puedes decir? Tenemos que, si no me equivoco, porque como antes ha habido este problema, ya no voy a decir Alien. No te fíes. En tercera posición Alien, correcto. En segunda, La sustancia. Correcto. Sí, la mezcla de La sustancia. Y ese payaso que le gusta la Navidad, Art the Clown número uno. Mitiquísimo, sí. O sea... Se ha ido con el 43,2% este estaba también, de los votos. Y está un poco cantado, pero bueno. Sí. La verdad es que... cuando sale en pantalla se lo come todo. Se lo come todo y de hecho pues a Art le mandaremos también la estatuilla del premio a su casa allí en Baltimore. El hecho de que, por ejemplo, la hayan estrenado, que esto yo de vosotros lo iría recordando para la próxima edición, que en la próxima edición se podrá contar con el que acabamos de hablar, el vampiro Nosferatu. Claro, esa es... Que nada para... Porque claro, igual nadie se acordará entonces. Ese es otro de los puntos un poco quizás complicados que tiene, digamos, delimitar el alcance de los premios, porque claro, Nosferatu se estrenó el día 25, ya, quedaban solo 6 días. Sí, pero todo lo que sea de diciembre, ¿sabes? Claro, todo lo que sea de diciembre. Enero, y más si lo han estrenado el 25. Será Heretic claramente es del 24, sí. Hay de 25, pero quiero decirte que para mí Nosferatu es del 25. Sí, bueno. No, además, podríamos contar del 1 de diciembre al 30 de noviembre, porque como siempre es a principio de diciembre cuando hacemos. Hombre, a ver, eso votación, también le da más personalidad a los premios y así nos diferenciamos de los demás. De todas también formas, al final es la gente la que. Sí. Porque la mesita del comedor es 2022. Se fue a festivales a 2023. Sí. Y ha habido todavía gente que la ha votado en la sección porque la ha visto terror este en 2024. Claro. La ha visto en 2024. Ya te digo. Con ese revival Stephen King. O sea, claro, que realmente al final es la gente. Porque había también algún Cuando acecha la maldad por allí. Claro. Bueno, en fin, mejor muy banda bien sonora. Vamos. Aquí, bueno, pues teníamos había clasificados a un montón. Histeria, la serie, Strange Darling, Knee Up, toma esa ya película. Tenemos rap en la, sí, señor, sección de mejor banda sonora. Deadpool y Lobezno, Maxine, La Sustancia y Dune 2 o Dune 2. Claro. ¿Vale? Pues, ¿haldos honores? Pues hay empates, ¿eh? Hay un empate entre la Sustancia y Maxine. En tercera posición, correcto. Posición. ¿Hay otro empate en la segunda? Ah, vale, eso es lo que me faltaba. Estaba medio mirándolo y ah, claro, porque es la última. Está es Histeria y Deadpool y Lobezno. Sí, señor. Y hay una ganadora, que por eso hemos abierto con esa banda sonora, que es Dune, Hans Zimmer, que como no la va, por lo que he leído, no la van a poder nominar a los Oscars por no sé qué problema. Incompatibilidad, ¿no? Alguna cosa que no les ha acabado de cuadrar, pues como no va a poder conseguir ese premio, pues le daremos este y, claro, y estará más contento. Y además Hans, como ha venido hoy con su orquesta, exacto, para abrir el programa, pues lo que pasa es que es muy tímido, nos ha dicho que no le gusta hablar delante de los micros. Luego es le, que alguien, Hans, te pasaremos el es premio. Que él, y cuando viene a España tiene un poco de miedo. Claro, no me extraña. Porque que no le recuerden su pasado. Ya. Recordemos con quién estuvo tocando este hombre. Para el que no lo sepa. ¿Lo sabéis o no? ¿Qué tensión? Pues no lo sé. ¿Ah, si no lo sabéis? Sabemos. Yo no lo sé con quién pues tocó. Pues estuvo tocando con un grupo, un trío muy conocido de principio, sobre todo de los 80. ¿Con Depeche Mode? Llamado Mecano. Ah, vale. Y sale él en el disco, en directo de Mecano, sale él en los créditos. Jordi ha girado el cuello así, no, que sí, lentamente como diciendo... No, sí, está el concierto en imagen. Qué fuerte. Sí. ¿Y él qué hacía en estos conciertos? Que el teclado. Teclista. Sí. Sí, porque el payaso que había con los dos teclados, uno en cada mano, igual no sabía por dónde iba. Pues entonces, iba un poco enchufado para mi gusto ese señor de los teclados. Pero bueno, ahora todavía sigue. Ahora entiendo por qué estaba Hans Zimmer, pues para hacer de background, detrás, por la parte de teclista. Bueno, exacto. Pues eso. Sección Mejor Muerte. Sí, aquí, otra de esas que hemos implementado este año. Lo que pasa es que la gente ha habido dos películas de las clasificadas en las que ha concretado la muerte y en cambio ha habido dos películas en que ha sido como general. Claro, yo en ese aspecto y ya de cara a mejorar la categoría, porque esta la vamos a mantener y la vamos a potenciar en las próximas ediciones, quizás. Lo digo mi opinión personal, ¿eh? Me gustaría que se pudiera delimitar cuál muerte es, porque eso podría dar lugar a que, por ejemplo, pues si en Deadpool y Lobezno hay cuatro muertes sobresalientes, pues que cada una pudiera optar diferentemente. El problema es la gente que vota, que claro, escribe lo que le sale de los... De las narices. Sí, porque ha habido alguna respuesta. De las gónadas o de la sí, concha directamente. Sí, entonces, claro, tal cual, no puedes... Si la gente te delimita, de hecho... A Terrifier 3 le tuve que restar votos porque sí había gente que decía la de tal, sí, la de cual, ¿vale? Y entonces, claro, eso ya me hacía categorizar. Sí. Pero, por ejemplo, todo el mundo que dijo la muerte de la sustancia, dijo la sustancia en general. Claro. Y en Deadpool y Lobezno, solo hubo una persona que especificó la muerte y hubo como 4 o 5 que no especificaron la muerte. Claro. Con lo cual, tuve que meter el que especificaba y los otros en el mismo saco. Y ya. Claro, puede que no sea correcto, porque claro, a lo mejor... igual no es correcto, porque no se referían a la misma. Pero bueno, hay una muy espectacular, sí, que bueno, que tiene que ver bueno, con, en cualquier caso, con un fantástico sí, ser mitológico. Exacto. Pues ya iremos un poco apretando un poco de ajustes en esto. Sí, pero eso es complicado. Sí, porque sí, si sí, le das libre albedrío en la primera fase a la gente. sí, lo collas? ¿Ya lo estás dirigiendo a votar algo que tú quieres? No, hay que especificar que hay que decir que muerte es. ¿Y aunque si no, sea con... lo invalidas? Sí, hay que tomar alguna decisión, bueno, no sé. No sé yo. No sé, yo iré pensando porque, como digamos... Ya tenemos un año de tiempo para... No, sí, no, vosotros sí, pero yo no. Yo tengo menos tiempo porque yo tengo que estar... Bueno, no vamos a hacer un brainstorming. Exacto. Aquí. En directo. Teníamos clasificadas La Sustancia, Deadpool y Lobezno, escena de Terrifier 3 de la ducha y escena de In a Violent Nature, de naturaleza violenta, del yoga. Sí, la chica del yoga. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, bueno, pues... Ha habido aquí empatitos. Tenemos un empate. En la tercera posición. En la tercera posición, entre, sí, señor. Yoga. Entre In a Violent In a Nature. Violent Nature. Y después La Sustancia, que, sí, que están todos fregados, ¿eh? La Sustancia, sí, sí, ha impregnado todas las categorías, prácticamente. Luego tenemos la escena de la ducha de Terrifier 3. En segunda yo, posición. Por ejemplo, voté la escena del Santa Claus. Por ejemplo, claro. Sí, correcto. Es la que no ganó suficientes votos. Lo sé, pero yo la puse porque a mí me gusta más que la de la ducha, no te voy a mentir. O sea, me impresionó más, pero la de la ducha es que se ve venir desde el minuto cero y la otra no. Sí, pero también la gente cuenta cómo está realizada la escena. Sí, no, a ver, que está hecha de puta madre, o sea, no... Y luego, pues no, pues tenemos la de Deadpool and Wolverine. Que sí, como ganadora, que es la que ha ganado. Lobezno, que gana mejor muerte. Nos sigue dando las mejores muertes, Deadpool. Luego tenemos mejor película de terror. Nos empezamos a calentar. Categoría gorda, ¿eh? Sí, nos vamos a empezar a calentar ya en cuanto a categorías, porque ya vamos a por películas en concreto. Aquí hemos tenido ni más ni menos que 8 películas clasificadas, lo cual está muy bien. Ha sido buen año para el tema terrorífico. Ha habido una buena cosecha, sí. Y eso que no han entrado algunas como Nosferatu, algunas de fin de año. Y aquí teníamos, pues, Match, Smile 2, Abigail, Exhuma, Oddity, Long Legs, Terrifier 3 y La Sustancia. Es que me representan todas, tío. O sea, ya sé que es una cosa subjetiva mía, pero... Yo, excepto Smile 2, que no la he visto, uh-huh. El resto me representan todas también. Qué guay. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? En tercer lugar, ¿cuál ha quedado? En tercero es Oddity. Muy bien. En segundo tenemos Terrifier 3. ¡Oh! A esto me refería antes, lo que me he mordido la lengua con el premio de Art the Clown. Ya. Y la primera, La Sustancia. La Sustancia. Claro, es que La Sustancia, a ver, o sea, se ha llevado por delante payasos, monstruos, aliens, perdón, spoiler, sí. Se ha llevado de todo por delante y... Planos, secuencias, muy currados. Sí, sí, sí, todo. Me refiero que ha calado mucho en la gente y eso sí, se ha visto reflejado otras. Aquí. Dime. No, iba a decir que si lavabos del diablo y esas cosas, ¿no? ¿Era? El lavabo del diablo. Le vamos a cambiar el nombre. Me gusta el lavabo del diablo, me lo voy a apuntar. Que luego cuando lleguemos a la categoría de peor película, diré alguna cosilla. Bueno. Vamos a esperar. Es una de las categorías que mejor recepción ha tenido de estas nuevas que hemos puesto este año. Me ha llamado la atención... votaciones que no han pasado la criba y que no hubiera estado bien que pasaran la criba, luego lo explicaré. Vale, luego nos mejor película animada. Olé. Aquí se han clasificado 4 películas. Sí, La Guerra de los Rohirrim, Inside Out 2, uh-huh. Robot Salvaje y Transformers 1. ¡Qué fuerte! ¿Y qué tenemos aquí? Un empate en la tercera posición, ¿no? Exacto, con Inside Out 2 y La Guerra de los Rohirrim. ¿Segunda posición? Segunda posición. Tenemos Transformers One. Ahí está. Y la ganadora, Robot Salvaje. Toma que ya. Yo no la he podido ver todavía, yo pero es que todo el mundo la pone bastante bien. Yo casi no había visto ninguna, y menos mal que fui a ver Transformers One, que si no me quedo sin ver ninguna de animación, de las que están en la final, quiero que decir. Que Transformers One nos gustó mucho. No está nada mal, sí. No está nada mal, pero bueno, y de hecho, esta pues, Robot Salvaje, pues... Yo entiendo también que, por ejemplo, pues otra de las que podría haber entrado y que no ha entrado este año, y que igual, vete tú a saber, se acaba teniendo estreno en salas en España en la primera parte de 2025, es Spermageddon, que también estuvo en Festis en otoño, no se ha votado lo suficiente, pero si acaba teniendo eso, pase por salas, pues igual vuelve a aparecer en las votaciones del año que viene, no sé, de este año quiero decir, que ya estamos en 2025. Que sí, joder. Pero bueno, en la próxima edición, la número 10, ya está. Mejor película de superhéroes. Estaba jodido este año, ¿eh? Estaba jodido. Y realmente pasé películas con muy pocos votos para que hubiera al menos tres. Y aún así... El quesito ha quedado como un comecocos. Sí, casi. Sí, tal cual. Porque además... ¡Qué abuso! ¡Vaya abuso! Aquí es la categoría que ha ganado con mayor diferencia, sí. Ya lo podemos anunciar. ¡Vaya hostiazo! Y hubo incluso películas que no se llegaron a clasificar, como Kraven. Que es otra que también se estrenó. No sé cómo se clasificó Madame Web, aún no lo tengo claro. Pues porque hay hackers que votan también. Tiene un voto, ¿eh? Ya, un voto. Pero digo clasificarse, para clasificarse tenía dos votos, pero bueno. Y se clasificó The Crow, porque The Crow ha sido de esas películas que han tenido gente que la ha apoyado y gente que la ha denostado. Entonces, la clara candidata era Deadpool y Lobezno, ¿no? Entre Deadpool y Lobezno, The Crow y Madame Web, ¿qué hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido Madame Web la última con un voto. Bueno, alguien la ha votado también. Por supuesto, final, ¿eh? Sí. Y luego, pues con The Crow, la segunda y la primera, pues eso. ¡Oh, sorpresa! Deadpool, que ha ganado con un 92,5%. Vaya palizón. Cierto, debemos decir que en esta fase final han votado 45 personas. Que ya es un nuevo récord. El récord. El recordazo. Y a ver cuándo llegamos a 50 y cuándo llegamos a 100. Esto va así. Voy a hacer un inciso. En comparación, fase preliminar, fase final, votaciones... 33-45. 34. 34-45. Sigue votando más gente en la fase final. Siempre. La fase final es mucho más fácil. A ver, yo también os he de decir que el formulario de la fase final lo pasas más fácil, incluso a gente que igual... Has visto una vez hace poco y dices, hostia, que te hacemos esto aquí sin audiencia, mira a ver si te mola votar, y votan. No sé. Pues eso. Mola. Y así será siempre, ¿eh? Aunque se cambie el formato, la manera, pues eso. Muy bien. Sí, porque digamos que la fase previa hay que pensar. Bueno, pues le daremos el premio a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman de parte nuestra por Deadpool y Wolverine, que le han metido una paliza a todos los superhéroes el año pasado. Mejor película asiática. ¡Olé! Aquí se han clasificado, aquí hubo mucha atomización. Claro, normal. Es lógico. Porque es un continente muy grande. No, porque es broma. Hay muchísimas películas y hay además ya no es gente. No es aquello de coreana, porque no podías excluir películas japonesas. Lo sé. Hong Kong, de China, etc. Que en su momento fue por el boom aquel que era hablar de coreanos y cierta persona del norte de España. Era el chiste interno nuestro. Sí, señor. Exacto. Es que Unai no se entiende perfectamente. Tranquilamente. De hecho, Unai ahora puede votar porque puede votar a pelis que no son de Corea. Es que en su momento que las categorías me las saqué así como... Bueno. A cada una le puse al vuelo. Un nombre relacionado. O sea, en Vendías de Moto, no sé si te puse a ti, o sea que... Bueno, estamos... No, creo que no. Creo bueno, que podría, no si te queréis, puse a ti. Ampliamos aquí. Estará recordando, pero no. Si queréis, ampliamos la categoría 15. No. Vendidas de Moto siempre ha sido zarpando. Exacto. O sea, eso lo tiene... Lo demás somos aprendices. En Mejor Película Asiática es muy curioso porque... Se han clasificado cuatro películas de cuatro países diferentes. Que mola mucho, así lo cual queda mucho. Como muy abierto ahí, como que somos ahí super polites, ¿no? Y las candidatas han sido Dead Talent Society de Taiwán, Escape from the 21st Century de China, sí, señor. Fuera de las Sombras de Indonesia y Exuma de ya Corea. Ves. ¿Y tenemos qué? Pues tenemos. Sé que hay un empate. En la segunda, pero en la tercera tenemos pues Dead Talent Society. Exacto. O Society. Society, que es de Taiwán. Empate, ¿no? En la segunda posición, sí. Escape from the 21st century y Fuera de las Sombras. ¿Y la ganadora? Exuma. Exuma. Además ha ganado bien, con también, un 60,5%. Este podría gobernar porque tiene la mitad más uno. Exacto. Podría formar gobierno, ¿no? Y además Simplemente decir, recordar que Fuera de las Sombras es la peli de Pifostios que se titula en inglés The Shadow Strays, sí, por si alguien la tiene que buscar por ¿Y ahí. ¿Y vamos a hablar de aquí de ella? Sí, no, hablaste tú, Jordi, vale. Sí, la hallaste, a ver. Digo, no me la dejé. No. Mejor película española. ¡Ay! Aquí también ha habido bastante atomización. Curiosamente, porque dices, hostia, tampoco es que haya habido tantas... No, porque hay gente también que vota películas generalistas. Que le han molado, ¿no? Siempre, sí, claro. Pelis españolas salen muchas, otra cosa es que pues, sean... Y de hecho, hay una película que ha entrado que es reivindicativa, pero no es de género. Claro. pero que ha sido una de las películas importantes de este año 2024. Y que la ponen muy bien. Y que la ponen muy bien en todos lados. Sí, señor. Las candidatas han sido El 47, que es la película a la que me refería, La Infiltrada, El Instinto y Casa en Flamas o La Casa en Llamas. Uh-huh. Que son las cuatro películas que han pasado esta ronda. Vale, y que aquí, pues, en el programa, al final solo hemos hablado del Instinto, creo recordar, ¿no? Sí, correcto, porque yo Casa en Flamas la he visto, vale. Pero todavía no he hablado. Caerá en algún momento, próximo. Bueno, y aquí que pues tenemos... La Infiltrada en tercera posición. Tercera posición. En segunda tenemos La Casa en Llamas, o La Casa en Flamas, y El 47 es la número uno. Claro. La ganadora, sí. Película con título de autobús. Sí, porque cuenta la historia de un autobús y de un conductor. De esas que nos han explicado siempre, porque uh-huh. A mí recuerdo que me lo habían explicado. Ya. Caso real adaptado al cine. Es más, el 47 lo he cogido muchas veces porque me dejaba cerca de donde yo vivía en Barcelona. Uh-huh. Muy bien. Es un clásico, es uno de los autobuses que más he cogido. Si queríamos categorías atomizadas, aquí tenemos unas más atomizadas porque... Tío. Mejor corto. Pues bueno, claro. También era un riesgo. Es otra de esas categorías que hemos implementado este año. Y claro, a ver, es que si películas se hacen muchas, cortos ya es el acabose. Pero es necesario. Sí. O sea, yo reivindico esta categoría porque igual que es importante que se pasen cortos en los festis, es importante que nos acordemos de ellos al final del año también. Y entonces, bueno, han pasado cuatro cortos. La Valla. Sí. Ahora Vuelvo. Wonder to Wonder. Y Puzzle. Uh-huh. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos Ahora Vuelvo, la tercera. La segunda, La Valla. Correcto. Y un empate en la Un empate cima. En el premio. Un empate en el premio. Toma con ya. Un 33,3% cada uno. ¿Y cuáles han sido? Pues, Puzzle y Wonder to Wonder. To Wonder. Qué fuerte. Pues Puzzle y Wonder to Wonder, ambas las pudimos ver en Molins y para mí de lo mejorcito de este año, sin duda. Y es curioso porque a Puzzle a ti te esquivó. Mira sí, que me tú, he esquivado. Tú vas exclusivamente a veces a festivales de cortos y ves, bueno, Wonder to Wonder me comentabas que la habías visto cuatro veces sí, en cuatro festivales distintos. O sea, la he visto pues en el Crip Show, la he visto en Donosti, la he visto en Sitges, no sé si la vi también en Molins, me refiero que... Me lo sé de memoria el corto de Wonder to Wonder. Es guapísimo, por eso. El problema pero... que es que ya conforme nos hemos ido mirando todo esto, ya he comprendido el motivo de esta última, de porque a mí me salen otros porcentajes. Vale. Es porque aquí cuentan los no votos. Ah, amigo. Y ha habido bastante. Esta es la que menos ha votado la gente. Ah, vale. Estás viéndolo con los. Esa es la barra entonces, extraña ha habido, que te salía. Exacto. Entonces ha habido 18 que no han votado. Claro. Vale. De los 45, 18. Que eso os lo decimos siempre. No dejéis de votar porque en alguna categoría no tengáis candidatos. La dejáis en blanco. Claro. Y ya está. Sí, no pasa nada. Ya votarán los demás. Correcto. Exacto. Sí, sí. Eso es así. Muy y bien. Llegamos a las tres ta-chan, categorías ta-chan. Principales, porque para nosotros peor película es una categoría principal. ¡Hombre! Sí, no, es muy importante. Pero antes vamos a hablar de la cuestión de la pequeña pantalla, ¿no? Sí, mejor serie. Nos vamos a mejor serie. Que por cierto también es otra categoría que mucha fuerza, mucha dispersión y muchas sí, candidatas. Mucha dispersión, pero han pasado el corte 8 candidatas. Por eso, no por está eso. Nada mal, ¿eh? Aquí tenemos... La gente es muy seriófaga. Sí, claro. Quiero decir que aquí lo de sofá y manta se lleva mucho, ¿no? Y más si hace frío. Vamos a flipar. Tenemos de clasificadas Yo Adicto, El Pingüino, la cuarta temporada de The Boys. Sí, señor. La tercera temporada de From, Francisco. Uh-huh. X-Men 97. Sí, señor. Serie de animación y que es la única de animación que ha entrado. The Gentleman. Uh-huh. La temporada 2 de La Casa del Dragón y Fallout. Pues, ¿y qué tenemos aquí? Muy buena representación. Además, esto ha sido muy curioso porque tenemos un cuádruple empate en la segunda posición. Carajo, lo acabo de ver ahora. Me he quedado casi ciego de verlo. Que con 45 votos no es fácil empatar cuatro series. Ya ¿eh? Ves. Ya bueno, lo digo. Bueno. Pues ahí estamos. Tenemos en tercera posición The Gentleman. Correcto, vale. Sí. Y ya, con 6 votos, tenemos X-Men. 97. From, temporada 3. Uh-huh. From, no. Ay, perdón. Aquí es que... The Boys, temporada 4. Era a ver si colaba. Os habéis dado cuenta, ¿no? No ha colado. Era a ver si estabais atentos. Vale, pues eso. El Pingüino y Yo Adicto. Y Yo Adicto, exacto. Que han empatado en la segunda posición. Y la gran ganadora ha sido... Fallout. Bueno, pues, con un 31,7% de los votos. Un tercio, prácticamente. Y yo creo que muy buena serie. Una serie AFA. Últimamente nos estamos mal acostumbrando a que las adaptaciones de videojuegos por fin salgan buenas series. Sí, señor. Pasó con The Last of Us y ahora con Fallout. Y oye, que sigan así, ¿no? Por favor, y que siga también Fallout, que esperamos también no sé cuándo, pues eso, nuevos capítulos también. Sí, señor. Peor película. Aquí es donde yo quiero decir cosas. Bueno. Hubo votos para El baño del diablo, pero no pasó el corte. Ya. Me hubiera parecido injusto. Ya. ¿Por qué? Porque no es una mala película. O sea, no. Parece que odiemos la película. No, no, no. No, no la odiamos. El baño del diablo es una buena película, pero no es merecedora no para ganar género, festivales no, de género. No si tiene es que, género, ya si está. Si es que no vamos a mezclar aquí churras con meninas. Exacto. El problema que tiene la película es los premios que ha ganado y dónde los ha ganado. Ni más ni menos. La adscripción de la Correcto, película a los festivales. La película es una buena película. Exacto. Muy bien realizada, bien actuada, un poco canal historia, ya lo dijimos, sí. Pero al César lo que es del César. Debo decir que, curiosamente, a peor película recibieron votos Deadpool y Lobezno. Bueno, hay gustos recibió para todas. Recibió votos La sustancia. Ya ves. Recibió votos Long Legs. O sea, quiero decir que películas... recibió votos Dune 2. Por ejemplo. O sea, que bueno. Siempre hay gente que las películas que a todo el mundo le parecen las mejores del año, por alguna razón, le decepciona y las pone como lo peor. Y entonces luego, a la hora de... Porque es que a mí me suena que hubo algún año, tendría que tirar de meroteca, pero me suena que hubo algún año que casi estuvo a punto de ganar las dos categorías la misma película. Pues... No, no sé si pasó un poco, pero no llegó a producirse porque no se clasificó, con la de Top Gun. Que Top Gun acabó ganando mejor película hace año, un año o dos años, la de Top Gun Maverick. Bueno, y algún voto negativo y algún voto de peor película también tuvo. A ver, bueno. Que yo entiendo que también puede haber gente que utilice esta categoría para, entre comillas, hacer justicia inversa. Sí, y, bueno. Y ya que, por ejemplo, por poner un ejemplo, El baño del diablo, pues ha sido una peli que quizás pues ha tenido esta controversia categórica, no por calidad de película, sino por categoría y por adscripción, pues alguien ha podido aprovechar para coger y hincarle su puñal, ¿no? Pero bueno, esto es democrático también. De todas formas, cuando veamos lo que ha pasado el corte, es curioso porque ha pasado el corte una película que como entretenimiento ha gustado mucho, pero hay gente que no le ha perdonado el bagaje histórico. Ya. Y entonces, pues eso ha pesado. Estamos hablando de que las candidatas a peor película son 5. Borderlands, oh. Luna, de Alfonso Cortés Cabanillas. He puesto el director porque solo con Luna, y además es una película pequeñita, sí. No salía mucha referencia. Otra película que ha creado controversia porque al sector gafapastista, o de gafapastismo del género, le ha gustado mucho y a la mayoría de los que coincidíamos en festivales y tal no les ha gustado nada, que es I Saw, de TV Glow. Ya, yo hablé de ella aquí. Sí, lo cierto. No me quise quemar mucho con ella, pero ya dije lo mío. Por otro lado tenemos Gladiator 2. ¡Oh! Gente que la ha disfrutado muchísimo en cine, tú entre ellos. Sí. Y... la tiene, otra película, otra tiene, candidata. Pero tiene su toque castañero también un poco. La otra candidata, y aquí coincidimos prácticamente todos, es Operation Undead. Sí, que es otro de esos títulos. Los zombies con sentimientos. Que ha sido votado y que ha participado y que no hemos reseñado todavía. Todavía no hemos reseñado. Porque bueno. nos da un poco de pereza también, como los zombies llorones. Sí, es que da pereza. Bueno. Pero bueno, ya con lo que hemos ido diciendo ya se pueden hacer la idea. Bueno. Tenemos empate en la tercera posición. Efectivamente, espérate, tenemos a... Perdona, lo estaba viendo antes, era Gladiator 2, sí, y Luna del Alfonso Cortés. Sí, señor. Cabanillas. Luego tenemos... En segunda posición... Operation Undead. Exacto, los zombies hemos, lloricas. Y arriba de todo, y el ganador, Borderlands. Borderlands. Muy bien. Otra adaptación de videojuegos. Pero que no ha salido. Lo opuesto a Fallout, o sea que Correcto. De hecho, pues la producción de Borderlands debería aprender mucho del enfoque y del tono que se le ha dado a la adaptación de Fallout en formato serie para, porque además ya lo comentamos, o sea, tienen muchos elementos comunes, conceptuales, y que son resultados casi completamente opuestos a efectos de calidad y de entretenimiento. Debo decir que Borderlands como juego es un heredero absoluto de Fallout como juego, pero Borderlands es un juego jugable y es un buen juego, ya. Sin ser Fallout, porque sí, Fallout es un top. pero hay menos diferencia entre los videojuegos que entre la serie. Entre la las película. Adaptaciones. Muy bien. Y llegamos a la categoría principal. La más, posiblemente una de las categorías que se ha votado más también, la ha votado todo el mundo, esta no se la ha dejado nadie. Todo el mundo, han puesto muchísimas candidatas, o sea, realmente sí. La criba ha sido la más complicada de todas porque había títulos para aburrir. Sí, y además, pues una categoría tan complicada, perdona Jordi, como la de mejor película de terror, que además siempre hay una dualidad y una como una, sí. Una pugna, ¿no?, entre estas dos categorías, bueno, por saber qué películas poner en cada saco y con qué condición subjetiva de cada una, ¿no? También. Ya. Pues es mejor película y se han clasificado 8 candidatas. Joder. También, lo cual está muy bien. Está muy bien. Porque sí, además señor. Pusimos el corte alto, lo pusimos en 4 o 5 votos, porque uh-huh. Realmente es que había mucho una atomización material. Brutal. Sí. Si lo hubiéramos puesto en 3 como otros años, hubieran entrado 12. Eso demuestra el buen año que ha sido. Sí. Y tenemos Exhuma, Strange Darling, Long Legs, Civil War, Deadpool y Lobezno, Furiosa, Dune Parte 2 y La Sustancia. Sí, señor. La tercera. Tercera, Deadpool y Lobezno. Venga. La segunda, Dune Parte 2. Y la ganadora. La ganadora. La Sustancia. Pues ya tenemos ganadora. La Sustancia con un 40%. Sí. O sea, 4 de cada 10 votaban La Sustancia. Y ha machacado La Sustancia. Y aquí hablábamos de lo de ser consecuente. Me ha pasado a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo en mi votación particular he votado mejor película La Sustancia. Y entonces cuando me he ido a terror, he estado tentado. Pero claro, digo, no puedo, si he escogido La Sustancia mejor película, coger de mejor película de terror otra película. No tiene mucho sentido. Ya. Y realmente pues también he votado La Sustancia. Y yo supongo que esto le habrá pasado a más de una y a más claro, de uno. Yo entiendo tu reflexión, pero yo a veces también he llegado a pensar que, claro, que si ya votas a una peli en una categoría de las potentes, dices, hostia, voy a introducir más variedad, ¿no? Pero como ha habido tantas buenas pelis, o sea, a mí este año, si te digo la verdad, me da igual cuál haya ganado, porque lo importante es el puñado de pelis potentes que ha habido, ¿no? De todas formas, para que veas que no toda la gente piensa tan raro como tú, sí. La Sustancia ha ganado mejor película con un 40% y mejor sí. Película de terror con un 42%. Con lo sí, cual, sí, sí. Realmente, la gente que la ha votado mejor película, luego la ha votado mejor película de terror. Tal cual. Ha sido consecuente. Es lógico. Por eso hablaba de la consecuencia. Exacto. Yo, sinceramente, y aquí vuelvo al premio que le hemos dado a Art the Clown, un saludo a Art, por mejor criatura o monstruo, y es que, sinceramente, Terrifier le ha pasado como a muchas pelis de los Oscars, que tenían muchas características para poder ganar y se ha quedado con premios menores solamente. Pobrecita. Es que, a ver, hay un problema. Ha habido mucha competencia también. Sí, sí. Porque, claro, hablábamos que Terrifier 3 la vimos en Sitges sí. Y luego la vimos en Molins. El segundo visionado nos gustó más que sí, el primer señor. Visionado. Pero es que también la gente que ya había visto La Sustancia y la volvió a ver, también le gustó mucho el segundo claro. Visionado. O sea, son dos películas que en 2-3 semanas aguantan un segundo revisionado sí, en cine perfectamente. Entonces, sí, yo entiendo que Terrifier 3, el señor Leone, pues lo ha conseguido de nuevo, pero es que La Sustancia aporta muchas cosas, bebe de muchas fuentes sí, sí, sí, y además a mí es más rica, me gusta también, me gusta ese final al 100% sí. Que hace que la gente más generalista lo aborrezca. Ya. A mí eso me da cierta complacencia. A mí eso me gusta. Sí, sí, que se que genere pues eso rechazo, ¿no? En cierta parte del público. Y también hay que reconocer que una película como Terrifier 3 hace que gente que le gusta el género gire la cara. Porque gustándole el género, el gore excesivo lo tolera relativamente. Hasta cierto punto. Aquí un saludo para Aida o para Franz o para sí, sí, sí, sí. Esa gente que realmente la saturación por exceso no es que les moleste, pero produce, bueno, el, efecto produce contrario. El efecto contrario. Sí, entonces, señor. Claro, pues eso también es una cosa que pasa. Entonces, La Sustancia como historia, como guión, como bueno, tiene muchos aspectos que hacen que sea una película muy potente, como también como crítica social. Porque total, sí, es que tiene, en ese aspecto es mucho más poliédrica, claro. Tiene más caras, tiene más reflexiones, tiene más puntos en los que tocar ahí y meter el dedo, ¿no? Entonces, fílmicamente es mucho más completa que Terrifier 3, que es más un divertimento. Sí, tal cual. Gamberro. Muy gamberro. Además, muy gamberro. Gamberrismo, y cinematográfico. Y que son tan necesarias un tipo de películas como las otras, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Y que venga para este próximo año 5 Terrifier 3 y 10 Sustancias. Ojalá. Yo firmo. De todas formas, oye, yo firmo un 2025 como 2024 a nivel de películas, porque yo creo que ha habido una producción muy buena de películas. Hemos tenido Stress Darling, Match, hemos tenido, o sea, aparte de La Sustancia de Terrifier 3, hemos tenido Long Legs, hemos tenido muchas películas. El pedazo Exuma también podía haber ganado mejor Oddity, película. Hemos tenido muchísimas buenas películas, muy buena cosecha, y yo creo que podemos estar más que satisfechos. Sí, señor. Pues vamos a empezar a trabajar en los próximos, que serán... la décima edición, la que haremos a final de este 2025 y que traerá, esperemos que novedades técnicas o tecnológicas, Francisco. Eso ya tú vas viendo por el camino y si no, pues lo seguimos haciendo así, que tampoco pasa nada, tampoco. Y además, Que lo hacemos, ¿no? Con implementación. Que esa implementación ya veremos, ¿se puede decir ya en qué consistirá o...? A ver, mi idea es seguramente... La primera fase sería seguramente una aplicación. Vale. Una aplicación que se podría descargar y que la tendríamos ahí colgada en un ordenador y tenerla en un ordenador y luego te la borras, o sea, tendría su propio proceso. ¿Y que valdría para móvil también? Yo creo que la de móvil es más, sería la segunda. Vale. La de elegir ya a los finalistas. Uh-huh. Que sería una cosa muy parecida a lo que ya está con esto, pero que ya iría a nuestra base de datos y directamente para nosotros. No habría que pasar por el Google ni que me hiciera las pirulas estas de imprimirme esto. O de ponerte los no datos, ¿no? O los no votos. Eso es culpa mía de que esto no lo habíamos comentado aquí en lo del tema de que ayer imprimí tres copias. Resulta que las imprimí, no me di cuenta, es lo que tiene tener la vista como la tengo yo, que es en blanco y negro. Con escala de grises, que hablamos ni blanco ni negro, sino en grises. Bueno, como Nosferatu. La idea primero sería eso, una aplicación que desde luego un ordenador se puede hacer mucho más cómodo, incluso a lo mejor puedo intentar, porque sé que se puede hacer, enlazar directamente con el IMDb. Bueno, eso ya sería... Con lo cual te permitiría pues ya poner, además eso ahorraría a la hora de poner nombres. Claro. Porque ya pondría, aunque tú la marcaras del IMDb, después no salieran 10 títulos diferentes. No hay confusiones. Porque yo tuve un problema... Sí, sobre todo con... En la primera fase hubo un problema que tuve que preguntároslo, porque había un par de títulos de un niño o algo así, ¿no? Algo así. Boy Kills Walt y Kill Boy, sí, que es lo mismo. Vale, son los títulos que se ponen para su circulación internacional o las que se ponen sería aquí. La segunda sí que sería una... Intentaría que fuera una app. Bueno. Espero poder estar a... Para las dos. Oye, y que ya que estamos aquí un poco haciendo la valoración de los Sin Audiencia 2024, de oro, por supuesto, ¿las nuevas categorías las veis válidas o va a haber que también que pelear un poco por ellas para que se mantengan? Es que el problema, por ejemplo, con la de los cortos es que hay muchos de vosotros que veis cortos, pero hay otros que no vemos. Nadie cortos. Ve, hay un sector no del público que no... No, está claro. Bueno, pero oye, para toda la gente que va a festivales y tal, también la categoría. Yo estoy contento porque todas las categorías han tenido un mínimo de tres candidatos. Sí, que yo estoy contento por la de la lectura. Y bueno, también. Aunque solo haya habido tres, pero, pues mira, sí, tres. La lectura ha costado, los cortos han costado, pero bueno. Es que antes la lectura yo la quité en su momento porque aquello era un sitio. Bueno, pues vamos a potenciarla y intentaremos que se pueda. Ya iremos viendo por el camino. Pues vamos a intentar dar un poco de contenido audiovisual, ¿no? Toma ya, sí, señor. Sí, porque además hoy tenemos aquí a Francisco y quizás podemos aprovechar para hablar de algo que hayáis podido ver vosotros o tú por separado. Sí, a ver. Y bueno, yo también tengo alguna cosita que he visto también estos días así de reposo vacacional, pero bueno, que vamos a... Hombre, vamos yo tendría material para mucho, porque reconozco pues, que vemos bastantes cosas, pero digamos, me gustaría destacar... Resalta lo que a ti te llene, ya está. No, quería resaltar sobre todo porque creo que no se le ha dado todo el bombo necesario. Sí. Aunque sí que se ha hablado de que posiblemente sea la última película dirigida por Clint Eastwood. Uh-huh. Pero el jurado... También decían lo mismo de la anterior, ¿eh? Ya. Pues sí, lo que pasa es que, como en la anterior, igual se podía decir que era la última que saliera él de protagonista, porque en esta solo está detrás de las cámaras, en el jurado número 2. Vale, vamos a hablar del jurado número 2. Jurado número 2, estamos ante una película que es directamente es una heredera pues de grandes clásicos como 12 hombres sin piedad. O hombre, como, eso es disparar muy alto, ¿eh? Sí, o como Veredicto Final, ambas del mismo director. Uh-huh. Pero tiene su vida propia. Y es una película en la cual, pues bueno, al que la está viendo, pues le pide que participe. Uh-huh. O sea, mucho. Implica un visionado activo. Implica mucho, o sea, te implica a ti y cuando acaba la película no puedes dejar de pensar. Es decir, hostia. Bueno, eso está bien. Porque ¿no? Es una situación sencilla, no es aquello un asesino en serie, ni, bueno, es una especie como de, bueno, es un... empieza la película mostrando a nuestro protagonista, un joven que antes había estado con problemas de alcohol, ajá, o sea, todavía sigue yendo a Alcohólicos Anónimos, y que su pareja está a punto de parir, está, pues no sí. sé. Y se ve que ya habían tenido algunos problemas en embarazos previos, o sea, con lo cual es un embarazo de riesgo. Vale. Y entonces a él lo llaman, o sea, desde el minuto uno, cuando hacen la selección de jurado. Le toca participar en un jurado colectivo. Exacto. De estos que hay de los que cogen a 12, que te hacen las preguntas, uh-huh, tanto el fiscal como... En este caso es el de asesinato de una chica, que, bueno, se culpa al novio, que habían tenido previamente una discusión, uh-huh, y, bueno, luego fue encontrada, pues, fuera del local donde los habían visto discutir, con golpes y, bueno, había caído una especie de terraplén allí como medio perdido y la había encontrado al día siguiente uno que hacía footing por allá y, bueno, pues le acusan a él de haberla matado. Vale. Con saña, ya, sí. O sea, porque por los golpes fue una muerte bastante... Y entonces, bueno, pues... Un caso que a priori parece un poco obvio, ¿no? Es bastante obvio y bastante sencillo. O al menos desde fuera. Exacto. Y, bueno, pues él al principio está un poco reacio a participar e intenta dar su opción para decir a ver si me puedo librar por los pies planos ya de la mili. Pero no le dejan y se convierte en el jurado número 2. De los 12, el número 2. Exacto, es el número 2. Y bueno, ya bueno empieza el juicio y él... Yo no contaría mucho más. No, ya está. Simplemente que él sabe algo más. O cree saber algo más, ya está. Piensa que igual tiene algo más de info sobre la cuestión. Sí, es que a mí, escuchando otros programas, otros podcasts, además sí, algunos de ellos podcast amigos, ya. Me desvelaron la trama. Eso se llama fuego amigo. Yo no quería contar nada directamente. Más, ¿eh? Yo solo quería contar eso, que él, o sea, el hecho de que sea él... Y bueno, y tenemos, pues eso, tenemos momento jurado, que es lo que más recuerda, sobre todo por las discusiones que hay. Momento de, claro, 12 hombres sin piedad te tiene que salir en este tipo de películas porque es un clásico y recordemos que es una película que se basa, que es toda la película referencial total O sea, importa poco cómo ha ido el juicio porque finalmente cuando empieza la película y el juicio ya ha acabado ya. O sea, sabemos lo que nos van a explicar cada uno de los miembros y lo que van diciendo, sí. Pues eso, cuando van haciendo las famosas votaciones, ahí está, y es una película perfecta. Ya está, no tiene ni giros de guión extraños, ni simplemente... O sea, dentro de su sencillez es... Es sencilla, pero... Redondica. Exacto, muy redondita y sobre todo eso, cuando acaba la película, en la última escena dices, joder, hostia, y da mucho que pensar. Uh-huh. Imagino mucho. Que también con una, digamos... Una ambientación y un tono de suspense, ¿no? También. Sí, ¿o no? Sí, pero tampoco es el suspense el tema. Es la situación en la que se encuentran todos, tanto el abogado, sobre todo la fiscal. Sí, hablaremos del reparto ahora. Ahora me contarás cositas del reparto. Tanto la fiscal, que es muy interesante. Como él y cada uno de los miembros del jurado, uh-huh, porque hay algunos que va sabiendo cosas que se. De la opinión que tienen respecto al acusado, ¿por qué hay algunos que tienen esa opinión? Ya. Porque el acusado tiene un historial. Vale. Y eso es lo que hace que, bueno... Que pueda que dices, haya prejuicios, ¿no? Con ese historial. Ah, exacto. Vale, y ya está. Vale. Pero no... Pero es una película muy redonda y a mí, vamos, me encantó porque reconozco que en casa, tanto a mi mujer como a mí, cualquier cosa que tiene que ver con abogados nos encanta. O sea, somos ávidos consumidores de todo tipo de series de abogados, todas las que te puedas imaginar, menos Ally McBeal, perdón, porque eso no es una serie de abogados. No, todo eso nos gusta y entonces está, pues, realmente, pues... Es cojonuda, y sobre todo por eso, por esa sensación de que cuando acaba, o sea, no es un final como Mystic River, pero cuidado, déjalo ir. Vale. Déjalo ir por todo lo que pasa. Uh-huh. Y cómo pasa. Muy bien, muy bien. Y en cuanto al reparto, pues... Tenemos aquí caras conocidas, unas media docena casi, poquito menos. Sí, sí, sobre todo tenemos, pues bueno, tenemos al Nicholas Hoult. Uh-huh. Que es este jurado número 2, ¿no? Es el jurado número 2. Es la cara del protagonista, que además el otro día descubrí que será... Esto no es un spoiler porque sale en el tráiler de la nueva esta de Superman, es el nuevo Lex Luthor. Ya ves, y es el pringao también de Nosferatu, me refiero que Nicholas Hoult... Ah, vale, está, no me acordaba que salía Está trufado también, es un tipo que, pues como el Bill Skarsgård, que está trabajando mucho últimamente. Uh-huh. Toni Collette. Sí. Tenemos aquí a la fiscal. Y luego tenemos un tal J.K. Simmons. Sí, J.K. Simmons. Que además, curiosamente, es muy curioso que yo en 2 días vi 2 películas y la primera que vi no sabía que era él. Es que es muy currante sería también. Red One. Sí. Yo no me di cuenta que era él. Joder, pues. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, es que se parecen todos vestidos así, ¿no? No, porque ¿no? Además las primeras escenas que sale haciendo pesas y sin el gorrito y... Pero con su barbita, ¿no? Blanco, sí, canoso... Pero no le ponen una barba extra, es su barba natural. Es su barba de J.K. Simmons. Sí, sí. Vale. Es como la del... Que además también hace poco la volví a ver con la familia, la de Matar a Santa. Vale, pues bueno, Bad Santa, sí. Que es así muy al estilo. Esa es la de Mel Gibson. La de Mel Gibson, que es muy así. Son 2 películas que intentan meterte toda la historia esta del Santa Claus, pues un poquito como meterla más en la época actual. Claro, me quedo bastante más Bad Santa que con Red One. Que bueno. Tú has visto Red One, entonces. Sí, sí. Vale. Es que no hemos hablado Hay de cosas ella. Que veo y ni siquiera las saco en el programa. Porque, ya, bueno. Y luego también tenemos a Kiefer Sutherland. Vale. En un pequeño papel, sencillo, pero bueno, está por ahí. Luego también hay otros actores y actrices, pero como no los conozco, no sé si alguno... Los que te llenan son estos. Exacto. Muy bien. Y muy buena. Bueno. O sea, no hace falta complicársela a veces con grandes artificios, giros de guión. Y sí, ya digo, no es de estas de... A ver, ¿cómo se llama aquella película? Justamente la que he comentado antes, Veredicto Final. Sí. En aquella, finalmente sí que el final, pues dice, ostras, es un final bastante buenista, no voy a contar cuál, pero si os acordáis de esa película, con todo lo mal que lo pasa el Paul Newman en la película. Ya. Pero es que esta no acabas tan, no es tan buenista, o sea, no es un final buenista, para nada. Que ya para está nada. Bien. Para la temática judicial igual es que no... No, y te da que pensar sobre el sistema judicial americano. Claro. O sea, totalmente, ¿eh? O sea, dices, cuidado, ¿eh? Mucho mejor en ese aspecto, pues. Y porque además hay un, digamos, una conversación casi antes del final que a mí, por ejemplo, me pone los pelos de punta. Es sencilla, ¿eh? Pero es una conversación que dices, joder, hasta aquí hemos llegado. Bueno. Pues nos la... Tiene mis parabienes. Nos la apuntamos porque además tú crees que va a ser la última o qué, o no. Vete tú a saber, ¿no? Porque también el Clean está en una edad crítica, con todo el cariño y yo qué sé. No sé, que nos dure mucho. Como él es el productor, claro. O sea, es su productora y eso, pues igual no tiene ningún problema. Pero claro, ya sabes que las compañías de seguro para estas cosas se ponen muy serias. Sí, se ponen muy tontorronas y con el tema monetario. Pero bueno. Vamos. Muy bien. Pues oye, que nos la apuntamos como recomendación y ya está. Pues bueno, me voy a pasar yo a una serie B. Venga, va. Una serie B. Serie B, pero con intenciones de serie B o... No, con intenciones de serie B. O le salió B y querían A. Si no. Le bajamos la letra también podríamos bajarle bastante la letra. A B y media. Es una película que se ha estrenado ahora en plataformas, la tenéis en Filmin, en Amazon y en Rakuten, pero en alquiler todavía. No está en la opción directa gratuita de las plataformas. Es una película que le han llamado El despertar de la bestia, pero que el título en versión original es Werewolves, hombres lobo. Joder, vaya. Entonces, claro, a mí ya eso pues ya me vende. Y además había leído Werewolves. Que en la película se utilizaron animatrones para hacer los hombres lobo. Encima tenía el aliciente de que el protagonista era Fran Grillo, como lo queráis pronunciar, aunque el director era Steven C. Miller, que bueno, que ha hecho cosas siempre muy malas, o sea, por ejemplo, fuleras, la película está de Plan de Escape de Sylvester Stallone, hizo la segunda parte, cosas muy muy, muy random, hizo la de Noche de Paz, Noche de Muerte con el Malcolm McDowell en el 2012, por ejemplo, pero siempre películas pues bastante serie B y bastante ahí en segundo plano o segundas partes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aquí recordemos que Fran Grillo estuvo en la segunda parte de La Purga, por ejemplo. Entonces, ¿qué han querido hacer con esta historia? Con este Werewolves, en plural. Sí. Aquí, lo primero que te explican es que la luna ha mutado. Nadie sabe cómo ha sido. Es una mutación geológica. Una extraña mutación. Entonces, resulta que no se sabe por qué. Lo que ha mutado es la radiación de la luna. Vale. Y una vez al año, una sola vez al año, la luna se convierte en una superluna. Hostia. Que durante las 8 o 9 horas que está la superluna activa, cualquier ser humano que le dé la radiación de la luna directa se convierte en hombre lobo. Vamos, que aquí puede ocurrir una epidemia, ¿no? De licantropismo. La primera vez que pasa, hay una epidemia. Vale. Y a partir de ahí, pues la gente se refugia esa noche de superluna, que ya la tienen controlada, en sus casas, con lo cual tienes una purga, pero con hombres lobo. Ya. ¿Vale? Y con un protagonista de la segunda parte de La Purga, haciendo el protagonista de esta película. Bueno, tenemos aquí una servilleta donde se apuntó un guión. Sí, señor. ¿Vale? Entonces el pifostio está servido. Bien, bien. Entonces, más cosas. Claro, porque dirías, es tan fácil como que en las superlunas nadie salga a su casa. Claro. Si nadie sale de su casa, nadie se convierte y ya no tenemos hombres lobo. Claro, pero y si te da la luz de la luna por la ventana, te conviertes dentro de casa y te zumbas a tu familia o a tus compañeros por de supuesto, piso. Por supuesto, tienes que tapear las ventanas y todo. Problema, la gente que se ha convertido en hombre lobo con la superluna se vuelve adicta. Entonces la siguiente superluna va a salir voluntariamente transformarse. Quiere más. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un grupo de científicos. O sea, es que es todo muy peregrino, ¿eh? Bueno, pero estoy contando los primeros 5 minutos de la película. Es B, a mí me encanta el B. O sea, entonces hay un grupo de científicos que están creando la Nivea contra la superluna. No lo llaman así, pero para que nos entendamos lo que están haciendo. Sí, una cremita. Es una cremita para ponerte y que cuando te das con la cremita, la superluna no te afecte. Ya. Y puedas ir en la noche de la superluna, transitando sin convertirte es que, en mujer lobo o hombre lobo. Es que le quieren sacar partido económico a todo, tío. Sí. Y bueno, entonces… ¡Qué bueno! Fran Grillo lo conocemos que está con la familia de su hermano, que su hermano falleció, no sabemos si en una superluna o qué, era, no sé si bombero o policía, y él es uno de los científicos que están investigando la Nivea para la superluna. Bueno, ya tiene perfil de científico. La crema lunar, ¿vale? Sí. Y entonces, claro, no puede estar con su nuera, ¿sería, no? Sí. No es nuera. Hablas de que... Su cuñada. Su cuñada, perdón. Eso. No puede estar con su cuñada y con su sobrina. Claro. Porque les fortifica lo mejor que puede la casa, pero él se tiene que ir al laboratorio, porque claro, aprovechan la superluna para investigar. Claro, para hacer más experimentos. Que se ha convertido y poder poner esta crema lunar y ver si funciona o no funciona. ¿Vale? Entonces, este es el punto de partida. Me encanta. Y entonces, bueno, ves que hay un vecino que es el típico conspiranoico que está con su AK-47, parapetándose y que lleva un peto que pone caza a los hombres lobo y tal, y que está esperando, bueno, como la purga, ¿no? Está esperando que sea esa noche para cazar hombres lobo, ¿no? Y bueno, hay gente de todo tipo, ¿no? Es Estados Unidos, han votado a Trump, ¿qué queréis? Claro, claro. O sea, bueno. Entonces, este es el punto de partida. La película es muy justica. Muy justica. Tiene cosas de vergüenza ajena. O sea, hay una escena que es de vergüencica ajena, ¿no? Lo siguiente. Sí, solo voy a decir la escena del grito. Ahí para quien la vea, cuando haya un grito, que se acuerde. No sale el cuadro el grito. O sea, no, un no grito... sale el cuadro de Munch, que, además del cual hay varias versiones. La gente queda... Sí, no pinto solo una versión. Yo soy una de esas. Como el cuarto en Arles de Van Gogh, que también hay varias. Pues vale, el cuarto de... Hay el grito de Munch, hay varias versiones. Lo que pasa es la famosa, la que está en el Museo de Copenhague, de las pintó 6 o 7. Bueno, entonces resulta que los acontecimientos... Si algo puede salir mal, por supuesto, saldrá mal. Estamos en la B. Sí. Y entonces, bueno, pues la película yo la salvo con un aprobado justito, solo porque hay animatrones y porque me gustan mucho los hombres lobo. Y porque supongo que igual tiene un poco de caña violenta o no, sí, tampoco. Sí, a ver, la película es violenta, es una serie B, por tanto, juega la baza de que si tiene... Hay que reventar. Tiene que haber algún miembro amputado, tiene claro, que haber... Claro, son hombres lobo. Entonces, zarpazos. En ese sentido... Sí que tiene algo de sustancia, pero es que es muy mala. Yeah. Y entonces, bueno, pues bueno, si lo pones en una balanza, se deja ver, pero justito. Pero dejando el encefalograma cercano a la horizontal. Sí, no, el encefalograma absolutamente plano, por suerte dura 90 minutos, bueno. Y dices, bueno, pues voy a pasar un ratico con Hombres Lobo, que tampoco es que haya tantas producciones de Hombres Lobo al año como para menospreciar una con animatrones, ¿no? Y se está calentico porque tienen más pelo y ese rollo y bueno. Pero bueno, no es Dog Soldiers. Vale. ¿Vale? Aunque los animatrones podrían ser como los de Dog Soldiers en algún momento, son del ¿no? tipo, son del tipo. O sea, me refiero a que la parte técnica sí que igual está, pues se ha llevado un poco el presupuesto, ¿no? Más que el del guión. A ver, son animatrones que cantan un poquillo. Vale. ¿Vale? No son los mejores animatrones que ha tenido la industria del cine. Porque la producción es modesta. Son rollo Willy Wonderland y así, ¿no? Bueno, un poquito... no tanto, un poco más. Pero... sí que hay un poco de ayuda de CGI, aunque hay maquillaje y tal en algunas transformaciones, pero que no es lo peor, los animatrones ni las transformaciones. Que se podría disculpar en un momento. Se podría disculpar si hubieran tenido un guión un poquito más organizado, mejores líneas de diálogo y una cosa más menos triste, ¿no? Con más sustancia, nunca mejor dicho. Pero bueno, se deja ver porque salen hombres lobo y yo agradezco que hayan hecho el esfuerzo de salir de la CGI barata y currarse los animatrones. Sí, porque además yo he aprovechado también, ahora que se ha estrenado esta película, porque hemos de decir que en Estados Unidos se estrenó en diciembre, me refiero a que ha tenido un cierto estreno en salas y... Aquí no os preocupéis que aquí no va a llegar ni loca. Bueno, la cosa es que en algunas webs de cine de terror han aprovechado que es el estreno de este título, pues para hacer retrospectivas de pelis de hombres lobo, mujeres lobo de los últimos tiempos. Entonces hay unas cuantas más que yo de hecho pues me ha servido. No he visto todavía Werewolves, El despertar de la bestia, pero con estos repasos retrospectivos. Hay algunas de los últimos años que nos han pasado o a mí me han pasado desapercibidas y que igual voy a intentar, y que tienen mejores votaciones que esta, por cierto. ¿Pero y has que... recopilado títulos para decirlo? Sí, no, ya los diré en su momento. Ah, vale. Sí, sí, porque de hecho igual hasta alguno lo podemos, ya que estás interesado en el tema, lo podemos compartir en comentario también, ¿no? Sabes que Monstruo Clásico me tira mucho, sí. Eso no hay problema. Pues nada, si os apetece ver algo con animatrones y con hombres lobo, para pasar un ratillo, pero ya con la advertencia de que, bueno, es un nivel bajito. B para abajo. Este director, entre otras cosas, ha perpetrado un par de las últimas maravillas de Bruce Willis. Una que se llamó El último disparo, que hizo con Hayden Christensen. Otro que tal. Exacto. Y hizo también una que se llamaba Los conspiradores. Y entre medio una que se llama... ahí. Espérate que se me ha movido de sitio. Una que se llama Arsenal, no sé. Arsenal como el entiendo equipo. Que es Arsenal. Como el equipo de la Liga. Con el Nicolas Cage. Vale. Pero bueno, ¿qué tira por ahí? Sí, además yo quería comentar que este, a priori, maravilloso guión que tiene Werewolves, lo ha firmado Matthew Kennedy, que es el mismo guionista de la penúltima película de Kate Beckinsale, que es Canary Black, que también es una peli que también, pues eso, va, creo que va justita con lo suyo. Pero bueno, Kate Beckinsale, Frank Grillo, están ahí, pues eso, también trabajando. Beckinsale, si no es con el marido, no hace nada. Trabajando para ganarse su pan también, ¿no? Y bueno, pues a veces están más arriba y a veces más abajo. Yo qué sé, tampoco hay que darle más vueltas al rollo. Pues ahora te toca a ti, ¿eh? Sí, ahora me va a tocar a mí y, de hecho, ¿sabéis qué? Que como hemos empezado un nuevo año, el año 25, pues resulta que, evidentemente, todos los años se producen aniversarios de películas y películas pasan una década, dos décadas, tres décadas. Y claro, en este 2025 también, aparte de otras más mediáticas, pues hay otras que no son tan mediáticas que van a cumplir años, ¿no? Películas, me refiero, y que quizás, pues a mí me ha llamado la atención más que nada, pues porque le pude pegar un repaso hace poco, una película que en este 2025 va a cumplir ya, poca broma, la friolera de 30 años, una película evidentemente noventera, le quitamos 25 al año que tenemos y vamos hacia atrás y nos vamos al 1995. Me refiero que en ese aspecto yo he revisado recientemente pues la Juez Dredd, la primera Juez Dredd de 1995, dirigida por el Danny Cannon, un director británico que además es un tipo que lo comentábamos fuera de micro, jugando un poco al acertijo o a poner a prueba la memoria de Francisco, que es un tipo que al ser británico pues hizo algunos registros pues de suspense criminal antes y después de esta Dredd, como Young Americans, que aquí se llamó La ley de la droga, o esta misma Dredd que voy a comentar, una Fénix, como la ciudad, como el ave Fénix, que está protagonizada por Ray Liotta, y también hizo Aún sé lo que hicisteis el último verano, que es la segunda parte de Sé lo que hicisteis, y todo esto más o menos lo hizo en la década de los 90, ¿no? Y ya con el cambio de siglo, el tipo empezó a pillar beta en las series y no ha salido prácticamente de las series. Lleva como eso, 20 y pico años haciendo series y ha hecho pues muchos capítulos, este Danny Cannon, pues de CSI, de Nikita, de Gotham o incluso de una serie que yo no sabía que existía y me he enterado esta tarde preparando el programa, que es Pennyworth. Que Pennyworth no es otra cosa que un spin-off de, pues podría ser de Gotham o del universo DC, del universo Batman, porque Alfred Pennyworth, recordemos, es el ayudante del padre de Bruce Wayne y que pues en esta serie se ve que se narra su época de vida, pues eso, de juvenil barra primera parte de la adultez, en la que era pues un oficial de las fuerzas especiales que tenía pues cosas que hacer en el mundo más allá de servir al padre de Bruce Wayne, ¿no? Me refiero que una curiosa forma de hacer un spin-off del universo DC y que, bueno, pues también el Danny Cannon en formato serie ha estado aquí dándole. Hay que decir también de este director que, tras mucho tiempo serializado, tiene un largometraje de nuevo en preproducción. Ya veremos a ver, no se sabe nada de él, simplemente que por ahora se va a llamar Run Like Hell, que el nombre ya promete un poco, pero como no sabemos nada del proyecto, pues ya veremos a ver si acaba saliendo o no. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la Juez Dredd de este año 1995. Además, pues una película que yo quiero pensar, la he visto recientemente, que casi ha envejecido bien, salvo en algunos aspectos puntuales, y que debido a sus condicionantes contractuales en su momento, pues la película se ha convertido en una peli de casi culto. Más que nada, pues porque fue un proyecto pues relativamente ambicioso, que quería pues adaptar el mismo personaje de cómic británico que era el Juez Dredd y que además pues el cómic original pues estuvo guionizado por John Wagner y dibujado por el Carlos Esquerra, que me refiero que era un dibujante de aquí español y que salió pues con la revista de historietas británica 2000 AD, que también pues aquí hubo en algún momento del pasado, de los 90, pues alguna edición en español, ¿no? La verdad es que, evidentemente, pues la producción de la que, y ya os lo digo por si no estáis al tanto, el nombre que más resalta de todo el proyecto pues es Sylvester Stallone, y la cuestión es que el enfoque, el tono que tiene el cómic, pues realmente no se reflejó originalmente en la película, y esto causó pues un poco el punto más controvertido de esta producción, ¿no? No se reflejó en absoluto. Por eso. O sea, que no tenía nada que ver. Que quizás se adaptó un poco pues la cuestión situacional del entorno y la estética, pero lo que era el digamos, el diseño de los personajes y la actitud de los personajes era completamente pues una película para, entre comillas, el lucimiento del Sylvester Stallone de 1995, y que, a pesar de ser un gran candidato a priori para hacer de Dredd como una buena adaptación del personaje que salía en los cómics, realmente solo se quedó en lo estético, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay que decir que pues el propio guionista de la serie, el John Wagner, pues ya dijo en alguna entrevista en su momento que sí, que tenía el nombre, tenía la estética, pero el trasfondo era algo completamente diferente, ¿no? Y que quizás eso todo venía dado por la presencia de una estrella mediática en el proyecto, que si quizás no hubiera habido una estrella mediática, quizás el tono se podría haber adaptado al del cómic original, porque también son conocidas las peleas y las discusiones entre el director y la estrella de la película para, pues eso, cada uno hacer un poco ver su visión del proyecto, ¿no? Recordemos que el Danny Cannon, el director, es británico, que se leyó de crío los cómics de 2000 AD y del juez Dredd, y sabía muy bien, tenía muy bien interiorizado cuál era el tono y la actitud de este personaje de cómic, ¿no? Entonces, claro, eso chocado contra un tipo como Stallone, que igual pues lo que quería era pues un vehículo de lucimiento y que hiciera una lectura de este personaje un poco más, vamos a llamarla, buenista de lo que es el personaje de cómic, pues claro, ya había un clash, ¿no? Y el clash se produjo y salió esta película. Entonces, por esto es por lo que yo un poco digo que es de casi culto, porque pues es una versión que no se parece en nada a lo que querían adaptar, pero que como película de entretenimiento, si te pones a verla sin compararla con el cómic original, pues puede tener su cierta gracia, que es lo que me pasó sí, a mí lo que pasa al que verla tienes hace que poquito. Obviar completamente el cómic. Totalmente. Y tragar este buenismo que va absolutamente en contra. O sea, joder, Dredd es brutal, es cínico, castiga delitos menores con una violencia increíble. Es un fascista total. Bueno, todos los juez Dredd nunca se quita el casco. Cosa que el ego de Cal Urban en la versión de 2012, como no tiene tanto ego como Stallone, aceptó llevar el casco casi todo el rato, y Stallone se lo quita en el minuto 5 o 10 de película y no sé qué, lo vuelve prácticamente a poner para poder lucir palmito y que se vea que es él todo el rato. O sea que realmente, si lo que dices tú, desvirtúa completamente el cómic. Bueno, eso no quita que, y voy a pues matizar las cosas que molan de la adaptación de Juez Dredd, ¿no? Porque hay algunas cosas que sí que están correctamente trasladadas del cómic a la peli. Porque sí que tenemos, por muy, digamos, cambiada que esté la historia, sí que tenemos una peli futurista distópica en un futuro urbanita y caótico en el que pues sí que hay un cuerpo de superpolicía que puede detener, juzgar y ejecutar una sentencia en instantes, y esto ocurre en los primeros momentos de la película. Lo que pasa que pues aquí lo que era el cómic, que era pues eso, esa vamos a decir, idea de que tenemos una superpolicía que tiene la carta blanca para imponer el control social de una forma súper fascista, pues aquí se vuelve porque en el argumento de la película resulta que pues el juez Dredd, que es el protagonista, pues le pasan unas cosas que voy a contar ahora. Esto lo que os he contado es un poco la el ambiente que tiene la película, pero lo que es la sinopsis nos lleva pues a un futuro cada vez menos lejano, 2139, la Tierra climática y ambientalmente está hecha una mierda y entonces la gente solo puede vivir más o menos aislada de las penurias exteriores en megaciudades, ¿no? Hay megaciudades, son supermetrópolis y claro, fuera de estas solo hay páramos y peligros, más peligros todavía que en las propias ciudades, ¿no? Y entonces, pues estos cuerpos de jueces policía mantienen, pues eso, un mínimo control social, pues contra bandas de contrabandistas, bandas armadas, revueltas ciudadanas. Me refiero que en ese aspecto también, al menos en la primera parte de la película, aunque sea un poco más suave que en el cómic a efectos de violencia, pues sí que se refleja y se ve esa poca falta, digamos, de criterio de los jueces para a cualquiera juzgarlo por un delito menor en medio de la calle y matarlo directamente. Y además, pues bueno, en estas megaciudades, concretamente, pues la acción que tenemos aquí de la historia pasa en Megacity 1, que podría ser una megaciudad de la costa este de los Estados Unidos aproximadamente. Y bueno, allí es donde opera el implacable juez Dredd y que, además de ser uno de los tipos más expeditivo del cuerpo de jueces de Megacity 1, pues resulta que al poco de empezar la película se le va a volver la tortilla porque va a ser acusado de asesinato. Entonces, digamos que este juez va a pasarse al otro lado de la ley sin poder evitarlo y ahí empezará, pues es una sucesión de aventuras, desventuras y una carrera para demostrar su inocencia, por decir algo, ¿no? Entonces esto es un poco la historia, falso culpable. La historia que nos cuenta un poco juez Dredd la película y realmente en cuanto a ambientación estética que tiene la juez Dredd película, pues es un poco heredera pues de las ambientaciones de dentro de plató de Desafío Total, por ejemplo. También tenemos cositas cuando se ve la Megacity en ambiente exterior muy deudoras de Blade Runner. Es una obviedad también. Pero luego también hay una parte muy curioso, hay una parte de la historia que transcurre en los páramos, fuera de Megacity 1, y que tiene un tono, las colinas tienen ojos, que es pues muy entre comillas de lo más original que tiene la película, ¿no? ¿Te puedo decir otra influencia? Sí. Yo creo que una de las influencias principales y que además les llevó a hacer esta película 2 años después fue que creían que iban a reeditar el éxito de Demolition Man. Claro, porque digamos hay una especie de paralelismos estructurales con las dos producciones. En Demolition Man, el personaje que tiene Stallone tiene cosas apócrifas de juez Dredd. Ya. Y de hecho, a ver, también tiene cosas apócrifas de juez Dredd y se realizó antes y tuvo un mayor éxito otra peli también mítica de justicieros implacables, que es Robocop. Sí, no, pero que yo decía porque el propio Stallone, o sea, que yo tengo muy claro que esta producción se hizo por el éxito que tuvo Demolition Man, si no esta producción no se hace. Bueno, en cualquier caso, lo que llama más la atención, aparte de todos estos datos y estas situaciones que os estoy contando de esta película del 95, es el repartazo, porque en juez Dredd, a efectos de firmar cheques para el casting, o sea, tenemos evidentemente en el papel principal y el que se llevaría quizás la mayor parte de la pasta, pues al señor Sylvester Stallone. Por cierto, hay que decir que el Stallone en esta película es un tipo que, con sus limitaciones actorales que siempre las ha tenido, aquí hace un papel muy serio, muy amargo, muy que tampoco tiene que ver un poco con el juez Dredd del cómic, que siempre es más sarcástico, humor negro y también girado de vueltas, ¿no? Aquí el tipo es súper serio, de hecho es, no sé, yo tampoco me acuerdo de muchas interpretaciones de Stallone porque nunca me he fijado mucho, pero yo es que aquí sale con una cara de palo y de agrio que dices, hostia, tío, es que te estás tomando todo esto demasiado en serio, ¿no? Cuando realmente, pues, quizás debería haber ido por otro lado su interpretación. Pero luego también tenemos a Armand Nassanté en el reparto, tenemos al Jürgen Prochnow, tenemos al mitiquísimo Max von Sydow haciendo también un papel de uno de los jueces, el juez Fargo de la cúpula judicial de Megacity 1. Y luego también tenemos pues a Diane Lane, por ejemplo, o a Joan Chen por ahí pululando en papeles más secundarios. Y también encontramos, por ejemplo, pues a una de las partes más criticables que tiene la película, que es la inclusión en el reparto del Rob Schneider. Que ya salía en Demolition Man, si O no me como equivoco. se diga. Entonces, claro, aquí el papel de Rob Schneider, que es una especie de hacker de medio pelo, que su figura dentro del guión y dentro del reparto es ejercer de supuesto alivio cómico de la cara amarga, agria del personaje de Stallone. Y de hecho, o sea, es un fracaso total. O sea, no hace gracia nada de lo que dice, nada de lo que hace, y ni siquiera le hace gracia a Stallone. O sea, que es que ni Stallone se ríe en la película cuando tiene que interactuar con él, ¿no? Es que Rob Schneider es de esos actores que normalmente a la mayoría de la gente no le hace ninguna A mí gracia no, yo nunca le he y encontrado la tiene un gracia. sector de público Sí, que sí, ve las sí. mierdas de comedias que hace y les hace gracia. Pues bueno, pues adelante. Bueno, en cualquier caso, también digueando, escarbando en el reparto, encontramos a un noventero Scott Wilson. Scott Wilson, recuerdo que es el actor que hizo el personaje de Herschel en The Walking Dead y que aquí hace de Pa Angel, que es uno de los personajes que se encuentra el Stallone cuando se tiene que ir a dar una vuelta por los páramos. La parte de las colinas tienen ojos, pues tiene que ver un poco con el Scott Wilson, que no aparece mucho rato, pero está curioso cuando aparece, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí, evidentemente, pues toda esta parte de la inclusión del Rob Schneider en la peli, de la ausencia de humor negro y el intento de hacer humor barato, yankee, que es incapaz de sustituir al humor negro británico que tenía en los cómics, pues esto hace que al final esta película acabe siendo algo que tiene bastante poco que ver con el cómic original, más allá de la cuestión, pues eso, puramente de los trajes, de la ambientación futurista distópica, de la situación esta de la policía te puede juzgar y matar en cualquier esquina por haber escupido en el suelo. Y la verdad es que el resultado final, pues evidentemente, si conseguimos pues olvidarnos momentáneamente de lo que es el cómic, no está mal para pasar un rato como pues con una película de aventuras futuristas en la que hay un poco de acción y en la que pues eso, un poli que es súper chungo, pues resulta que se tiene que poner al otro lado de la ley y demostrar su inocencia, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues también la inclusión en la trama del proyecto Janus, que no voy a explicar qué es, porque es como la salsa, ¿no? Que tiene el guión de la película de Juez Dredd y que quizás pues es un poco la parte chula que entronca con la ciencia ficción también, vamos a decir, de investigación científica que tiene el guión de Juez Dredd, ¿no? Así que, bueno, realmente hay algunas, aparte de las escenas de que no hacen gracia del señor Schneider, también, por ejemplo, efectos especiales, hay una escena un poco cantosa de una moto voladora con Stallone y con Schneider ahí de paquete y que realmente es una de las primeras escenas que se metió en esta película, que es bastante analógica, también generada por ordenador, pero es que es tan cantosa y está tan mal hecha cuando sobrevuelan las cabezas de los punkis y eso que dices, madre mía, esto mejor si no lo hubierais metido, igual un poco de autocrítica y os hubierais ahorrado ahí dinero, porque les aseguro que la escena costó un huevo a efectos técnicos y luego queda fatal. Entonces dices, yo qué sé. Pero bueno, también por contraposición, los interiores de Megacity One, aunque son de plató, pues están muy chulos también. Te recuerdan un poco al rollo, pues, del planeta Marte en Desafío Total. Me refiero que están de este rollo, pues, punky futurista, de personajes variopintos que se cruzan. Mucho punky también, eso sí que se hereda del cómic. Lo que pasa es que luego los punkies no hacen el punky, entonces es como se queda en lo estético solamente, ¿no? Pero bueno, quitando eso, yo qué sé, o sea, es una peli que yo creo que se puede pasar un buen rato con ella y que evidentemente no se debe comparar con el cómic original, y que para eso quizás, pues oye, que igual deberíais ver la versión de 2012, la del Cal Urban y la Lena Headey, que hablamos de ella en el Sin Audiencia 499, y que esa sí que tiene más sustancia, tiene más similitudes con el cómic original, y que además aprovecho para también recordar que hay muchos álbumes y sagas en cómic de Judge Dredd, y que os podéis también hinchar a leer material de Judge Dredd porque hay mucho y muy variado, y que penetra mucho en la ciencia ficción esta chunga que se llevaban los británicos con 2000 AD, que siempre metían los dedos en las llagas y en todos los agujeros del cuerpo con sus guiones. De hecho, creo que la producción de 2012 es británica, no es americana. Sí, de hecho, es posiblemente fuera británica, se rodó en Sudáfrica, supongo que también por gastos de producción y tal, y también es una versión que también transcurre mucho más en, entre comillas, en interiores, con esos bloques de edificios que están dentro de Megacity, y que aquí en parte, en la peli del 95, pues ya os digo que una de las cosas más curiosas que tiene es la parte que tiene fuera de la ciudad, ¿no? Que tampoco dura mucho, pero que es un toquecillo como de originalidad y que bueno. Sí, pero es que el año 95 se podría considerar un anus horribilis para el señor Stallone. Bueno. Porque hizo también aquel año, también hizo Asesinos, de Richard Donner, con Antonio Banderas. Sí, la que hacía con Banderas. Y las dos fueron bastante, o sea, batacazo. Fiascos. Es más, su siguiente casi actuación importante fue Copland, que fue una especie como de resurgimiento de él, sí, como actor. Porque, esta está bien cotizada, porque, esta peli. Sí, porque ahí hace un papel, o sea, más a, digamos, a diente, iba a decir. Que no, ahora sí, no sé, sí, cómo, sí. Como, o sea, adecuado. Más adecuado, más sí, ajustado a cómo era él físicamente, cómo empezaba a estar ya físicamente, aunque después haya seguido haciendo, pues, estos personajes. Es más, ha sido a través de recuperar sus dos personajes míticos que volvió a resurgir en los 2000, o sea, tanto con Rambo como con Rocky. Tal cual. Y entonces eso, pues, pero que esas dos películas, pues fueron, ya el año anterior ya había hecho Demolition Man, que fue un éxito, pero hizo aquella del Profesional con no, pero Shatter. El mismo año de Demolition Man hizo Máximo Riesgo. Que Máximo también Riesgo es del 93, ¿eh? ¿Y Demolition Man? No, Demolition es del 94, creo. No. Bueno, igual. A mí acaba de salir en el 94. Bueno, pues míralo con otro mirar. Máximo Riesgo, que es la de Renny Harlin, y Demolition Man son del 93. Y El Especialista es del 94, que ya empezaba a dar bandazos. Y Juez Dredd y Asesinos del 95. El 96 tiene la de Die Late, la del Pánico en el Túnel. Está y, bien. Y en el 97 ya Copland. Está bien, me parece cojonudo. Que no quiero discutirte, pero es para bueno, que veas a ver, qué es lo que he visto yo y qué es lo que... Podéis debatir en antena, ¿eh? Yo no os voy a bajar los micros. Ya, bueno, ya está. ¿Y por qué te pone Demolition Man 93 aquí? Que sí, que por eso te estoy diciendo por qué tú estás leyendo 93 y por qué yo estoy leyendo, bueno, 94. Es igual. En cualquier caso, lo que está son claro... Son súper aproximadas y súper vecinas. Sí, lo que está ahí claro es que el problema que tuve yo con esta película, aparte de Stallone, pues eso, sin la máscara para estar, sin el casco para estar todo el rato, que se le viera la cara y tal, es que yo venía de leer los cómics. Claro. Y entonces a mí la película, pues... Fue un hostiazo. Directamente en la cara, y no tenían para nada el espíritu comiquero que yo recordaba, para nada pues ese fascismo de que la policía, el juez, fuera la misma persona y en el momento decidiera aplicar sentencia, y que en el cómic era hiperviolento, hiperbrutal e hiperfascista, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso se perdió completamente. Hasta el punto de que no he vuelto a ver yo Juez Dredd. Bueno, no. La del 95. Entonces, claro, sí que recuerdo, pues eso, el Rob Schneider, que no lo trago. Y recuerdo que a nivel de acción tenía algunas escenas de acción que no estaban mal. Sí. Como película de acción era llevadera, pero claro, a mí me embulló ese espíritu de la negación de lo que estaba viendo, de decir, no, tal cual. ¿Qué mierda habéis hecho? Y entonces pues eso me sacó completamente de la película. Yo no sé si ahora la recuperara y pensando que se pudiera llamar de cualquier otra manera. Tan ricamente, sí. Correcto, simplemente pues, se visten igual los policías en pues el cómic y en la peli. Y ya está. Yo ese Stallone siempre he tenido cariño como actor y como intérprete y muchas de las producciones que ha hecho. O sea, quiero decir, a mí me sorprendió, independientemente de que no sea lo que se debería hacer en la adaptación, pues esa interpretación tan seria, tan amarga que tiene el pavo. Aparte, está entre comillas como bastante más delgado que en otras producciones, no está tan ciclado. Y cuando se quita las sombreras y el traje, dices, hostia, este le meto yo también, ¿no? En un momento dado, con cariño lo digo. Porque en comparación con cómo está en otras producciones, que está mucho más fuerte, mucho más, pues eso, de gimnasio, ¿no? Sí, digamos. Porque recordemos que él no tiene mucha estatura tampoco. Exacto. Entonces él siempre, eso ha sido un hándicap para según qué papeles que ha tenido que hacer. Lo que sí que es cierto, es que, por lo que recuerdo de la película, que la vi hace 30 años, uh-huh. es que aquí era un poco loser, era un poco perdedor. Más de una vez le atuñinaban, o sea, no, lo he dicho en catalán, no tengo que decir. Más de una vez salía mal parado de algún enfrentamiento, porque cosa que en el cómic a Juez Dredd no le pasaba nunca. O sea, realmente era un tío implacable, asesino, y que se llevaba por delante todo lo que... Luego también, ese perfil buenista que tenía, o sea, es que al final va... El personaje que hace Stallone va sufriendo una transformación que al final, si le dicen que puede ayudar a las hermanitas de la caridad, ayuda. Sí, claro, tal cual. O sea, realmente no cogió nada del espíritu del cómic. Sí, porque nada. Además aquí tenemos la subtrama, digamos, de la falsa, entre comillas, acusación de asesinato. Tenemos la subtrama de, digamos, de ciencia ficción más de laboratorio, que es el proyecto Janus, que también está muy chulo. Y que quizás, no sé si saldrá el proyecto Janus en algún cómic o no, pero que es como una idea bastante chula, pero que tampoco se acaba de desarrollar mucho, porque como la peli es tan de buenos y malos, pues los malos pillan siempre, ¿no? Y entonces pues nunca pueden desarrollar sus proyectos adecuadamente. Entonces no llega a ese punto de constituir una amenaza real para el mundo, ¿no? La parte chunga que tiene los personajes chungos que tiene la película. Que otra cosa que tiene el cómic es que esa línea divisoria entre buenos y malos no está tan clara. ¡Qué es va! Que los jueces realmente son lo peor muchas veces. Son chunguísimos. Entonces, claro, aquí no. Aquí realmente sí. O sea, ver claramente quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Y aquí, en este caso, este juez Dredd, recordemos que juez Dredd hay muchos. Sí, claro. Este juez Dredd está más del lado de los buenos que no de los malos. Así es, bueno. Independientemente, me pareció curioso pasar por encima de ella 30 años después. Seguro que también se ve de otra forma con el paso del tiempo, porque aprendes a relativizar también según qué cosas. Y realmente pues es una película que, si te la tomas como una peli de aventuras futuristas en un ambiente distópico, pues podría funcionar. Lo que pasa que tiene esa losa de llamarse como se llama la película. Y ya está. Pues nada más, nos hemos comido el programa, ¿no? Nos lo hemos comido, sinceramente, y yo sé que tenéis más cosas que contar y pues yo qué sé, a mí solo, yo solo os puedo proponer que las contéis en siguientes entregas, porque no nos cabe más. Sí, así estamos, oye, yo qué sé, me refiero que primer programa del año... Hemos venido con fuerza. Hemos venido con fuerza, hemos merendado bien. Comer, no sé si habéis comido bien. Yo no he comido, he merendado. Y bueno, yo qué sé, nos vamos a tener que marchar, porque si no se nos va a alargar más todavía la cuerda. Y como nuestro querido amigo Hans pues ha llevado el premio a mejor banda sonora en los Sin Audiencia de Oro por su score de la parte 2 de Dune, pues con él nos vamos a marchar. No sé si lo he dicho al principio. El corte que hemos escuchado para empezar el programa es el de Harvester Attack, y ahora nos vamos a despedir con otro Attack, con Ornitopter Attack, que casi es pues un nombre de película de serie B, ¿no? El ataque de los ornitópteros, que podría ser de eso, de bicharracos que parecen helicópteros que te atacan por la noche cuando estás en verano en una zona pantanosa o algo, no sé. En cualquier caso, Francisco, muchas gracias por haber venido aquí a echar una mano con los jurados y con la Sin Audiencia de Oro. Y oye, nos marchamos por donde hemos venido, os emplazamos a una nueva edición de Sin Audiencia la próxima semana, pero no nos vamos sin despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia, aunque estemos en 2025. Malar Morghulis, motherfuckers. Motherfuckers de 2139.